Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Soy de Chascomús. Hola, mi amor. Y me quiero olvidar de que mañana tengo prueba. No. Chao, final... gracias, qué linda radio. Te quiero. Ay, mi gracias, amor. Amiguito. Te va a ir increíble en esa prueba, no te preocupes. Si querés que te mandemos un certificado médico o algo para faltar, avísanos y nosotros acá generamos certificados médicos y también. Y si le podemos hacer un simulacro también, que se ganó un premio de venir a la radio, al programa, a la hora del examen. Sí, sí, nosotros hacemos todo lo que sea posible. Amigos, bienvenidos, son las 7 de la tarde, 7 minutos. Esto es Olvídate de todo. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi, ¿cómo estás, mi amor? Todo tranqui, pipí. Bien, mi amor. Feliz martes para todos los que están ahí del otro lado. Los queremos, los amamos. Hola, Ariel Chipola. ¿Todo tranquilo? Hola, Ari. Nuestro jefe técnico. Me puse bien contenta porque llegué aquí y Dieguito me puso en mi puesto de trabajo unos chocolatines. Y sí. Me hace contento. Viste, cuando volvemos de viaje siempre traemos caramelitos, chocolatines, sí. Siempre. Qué bueno. Una semana comiendo porquería. Bueno, amigos. Bienvenidos, está re nublado, parece que mañana va a llover, hoy no, así que a bancarla un rato, hablamos con Bianco, 25 en este momento la temperatura, hay humedad. Hoy vos subiste una story en un momento en tu Instagram, ciclotímico, arroba Anaís Castro guión bajo, lo vi ahí, y en un momento tenías razón, estamos en otoño, pero había frío y después hizo calor. No, es que fue frío, calor, frío, humedad. O sea, fue como un sanduchito ahí de todos raro. Los climas al mismo día, pero igual José dijo que el día hoy iba a ser complicadito. Sí, iba a estar raro. Él lo había avisado, que el día era medio raro. Complicadito, amigos, está el tránsito. Contanos cómo está en la calle, sos nuestros ojos. Contanos cómo está Lugones, Cantilo. Contanos lo que quieras. A ver, hola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué hacemos? Tardes, mi amor. Bueno, yo me quiero olvidar de tener que estar todos los años arreglando la terraza que se me llueve adentro de la casa. Ya me tiene patilluda. Chao, me llamo Amelia. Beso, Amelia. Beso, Amelia, nunca había escuchado es que el no hay patilluda. Es hermoso el patilluda. Es que no hay que arreglar a Amelia, hay que arreglar en la terraza completa. No, Amelias. No, Amelia, no, Amelia, no, hay que arreglarla completa. No, capaz que no sé qué tenés, pero capaz que hay que levantar toda la membrana. Cónchale. Viste, es un garrón, no sé si qué piso tendrá, pero capaz que viste ahora hay un montón de pinturas que son como una especie de látex medio plástico, es una membrana líquida, alguna cosa así. Está muy bien. Está bueno eso. Pero bueno, 4775-6688, amigos, línea Belgrano Sur, ramal González Catán, con demoras por problemas técnicos, qué raro, obvio, por obras en la autopista de Lepián, altura Piedra Buena, se observa congestión, mano a Ezeiza, recién venía allá de Martín, de Telefe, y... Desde Aeroparque, amigos, al norte, un caos absoluto. Ya está todo trabado, los autos ni se movían. Ay, claro. Ahí estamos viendo Waze. Si querés, Florcita, después metete zoom, viste, por la General Paz y todo eso, y ahí va cambiando de color y nos vamos dando cuenta cómo está la calle, que es un quilombo. Y por los subtes están, hay tareas de renovación. Integral están cerradas la línea D, Tribunales bien. Y Lima de la línea A. A ver... Hola. Hola, chicos, acá en Villa del Parque, está lloviendo. ¿En serio? ¿Ya llueve? En Villa del Parque. ¿Está lloviendo ahora, right now? Mira, now, 97.9, un beso. 97.9, now. A nuestros amigos de now. Hola. Hace 2 meses me rompí el tendón de Aquiles y bueno, desde ese momento estoy con la bota ortopédica y nada, mañana me la sacan, entonces nada, me quería olvidar de la bota justamente. Podrido, man. Saludos, la radio está muy buena. Oh, gracias, ay, amigo. Ay, te libro cuando te sacan la bota o el yeso y tienes esa parte del cuerpo más flaca que el resto. Blanquita. Blanca y como con una textura húmeda. Rara, rara. Hay moho, hay claro, hay hongos. Tenés que lavar con una lavandina en gel. Cosa media rara. Tal cual. 4775-6688 y 1168-61-1043, amigos. Uno más, ¿alguien se quiere olvidar de algo? Me encanta cuando nos llaman y nos dicen en vivo de qué se quiere. Me quiero olvidar. Claro. Porque de eso se trata este programa. Claro que sí. ¿Prendo el aire? ¿Qué decís? ¿Prendo el aire? Prendo el aire, mi cielito. Prendemos el aire. El outfit de ambos es esta base de un abriguito. Ay, sí, estamos. Hay que mantener la cosa templada. No saben qué linda que está Anaís Castro. Se vino hoy con un color muy high school. Demasiada personalidad. ¡Ay! Wow. Walter. Otro que está encomado. No. Hace un rato vino delante de todo el mundo. Me dice, ¿lo puedo contar, Walter? Ay, ¿qué te dijo? Walter viene y me dice, ¿querés que te la ponga? ¿Qué? Pero así de una. Pero era porque me había olvidado ayer la cadenita. Ay, serás grosero. Pero Walter, no, Walter fue el que. No, pero te trajo la cadenita. Sí, pero fue. Yo le dije, Walter, pará, amigo, son menos cuarto. Claro, invítame para el cine, invítame un café. Pidamos una Joaquín, pidamos una entrada para el cine, amigo. Invitamos un café primero. 4775-6688. Hoy es martes, tenemos un montón de cosas. Tenemos estafados, nos encanta hablar de gente que ha sido. O sea, no nos encanta hablar. No. Pero bueno, tratamos de concientizar. Y bueno, nada, por lo menos que sirva de anécdota. O sea, ya que te estafaron, que por lo menos quede como una anécdota. Sí, también tenemos una duda. Ahora abrimos convocatoria, sí. Amigos. Queremos hablar con los silloneros. Sí, claro. ¿Qué pasa? Estamos buscando al sillonero oficial que va a ser nuestro relator de mundial. Desde el sillón. Me encanta. O sea, el. Ay, ¿cómo se llamaba el señor que se hizo mega recontra viral? Porque. ¿El Tano Pazman? El Tano Pazman. Ok. Estamos buscando a nuestro Tano Pazman. Ok. Exactamente, olvídate de todo. Perfecto. Vamos a estar hablando también de futuro imperfecto, problemas con la tecnología. Sabemos todos que todos los días tenemos quilombo con la tecnología. De alguna manera, con los celulares, con las computadoras. Y también tenemos el multipilista. Tecnología. En un rato también vamos a hablar de algo que me gusta mucho. Que. ¿En un rato o ahora? Qué cargado que está el programa. ¿Es ahora? Arrancamos ahora. ¿Cosas de mí que te van a dar envidia? ¡Ay! Empezamos con eso. Sí. Quiero encontrar. Todos tenemos. Sí. Alguna cosa que le va a dar envidia a los demás. Uf. Una cosa de mí que estoy seguro o segura que te va a dar envidia. La mía es que puedo dormir en cualquier lado. ¿Vos podés dormir en cualquier lugar? En cualquier lugar. ¿En cualquier horario? En cualquier horario. Si duermo siesta en el medio, en la noche, me puedo dormir. Sí. Sin problema. ¿Sabes que me sumo? Sí, puedes dormir en cualquier lado. Yo no tengo problemas para dormir. No tengo problemas para dormir. De ninguna manera. El único problema que tengo que tener, o sea, como que no es problema, es requisito, es poder subir las rodillas al pecho. ¿Subir las rodillas? O sea, poder hacer cucuchito. Bueno, yo me puedo poner en posición fetal, yo puedo dormir. ¿Vos porque flasheaste todavía útero? Sí, yo no. Estefanía útero. Bueno, mandamos un beso. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando cosas tuyas que sabemos que le dan envidia al resto. Claro, tú porque, sabes qué, vas a tener envidia de esto. Claro, porque todo el mundo no tiene ese skill, todo el mundo no tiene ese atributo. Ese atributo, ese detallito que te hace diferente, claro. Te hace único. No, no, y que capaz es algo como algo de mí que te va a dar envidia. Sé cocinar. Sí. Cualquier cosa por instinto. Ok. Esa, la gente que tiene intuición en la cocina. ¿Qué es eso? Me tienen envidia. Se metió una radio trucha. Estamos acá en el Camino Negro, se nos metió una radio. Tropi Baile este fin de semana. Mujeres entran gratis. Sí. ¿Qué es esto? Pero por favor, Walter. Ay, chicos, la gente que me da. Hay alguien que me da mucha envidia. Pero quiero saber si estás del otro lado. Por ejemplo, tú me puedes decir algo de mí que te va a dar envidia. Es que me recibí de todo lo que estudié en tiempo y forma. ¿Sabes cuántas carreras estudié antes de recibirme? 3. Sí. Te conozco. 3, sí. Muy bien. No, ¿sabes a mí que me da envidia? ¿Qué? Bueno, ya sabemos. Cuando paso con el auto, hay gente que está entrenando a la mañana. Bueno, a la tarde y a la noche me pasa lo mismo. No, pero no se nos tiene que dar a nosotros. Tú tienes que hablar ahora de algo tuyo que le dé envidia al otro. Cierto, no sé, ni sé de qué estamos hablando. Al revés. Cosas de mí que te van a envidiar. ¡Nada! No, claro que sí, un montón de cosas, amigo. Estoy triste hoy. 4775 66. ¿Sabes qué? Sí. Cosas de mí que te van a dar envidia. Me gusta mucho ordenar cables. Sí, tipo ¿No? ¿Cómo voy a querer ordenar cables? No, pero a veces, no sé, tenés todos los cables desordenados atrás de la tele y todo eso. ¿Puedo decir algo de ti que le puede dar envidia a la gente? A ver. Ojos, mi cielo. Ay, muchas gracias. Claro. Son pupilenta, auspicio. Este momento, claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Muchas gracias. Tu capacidad de prestarle atención a la calidad del sonido. Envidio fuerte. Soy insoportable. No, pero es una habilidad, es un superpoder. Soy insoportable. 4775-6688. Yo siento que hoy nos va a llamar gente que nunca nos llamó. A ver, 4775-6688. Hola. Yo, al igual que Ani, me puedo dormir en el lugar que sea. De hecho, cuando voy a la oficina y tenemos la hora de almuerzo, yo me puedo dormir 15 minutos fácilmente y mis compañeras me reenvidian. Toda babiada. Con la facilidad que me puedo dormir. Total. Esa es la power nap que te reinicia. La verdad que es increíble. Yo les he contado, a mí mi marido me ha traído a la puerta de la radio minutitos antes y yo he dormido 15 minutos antes de entrar al programa. ¿En serio? Porque, un día que me toca trabajar, me paré a las 6 de la mañana. Pero ella es linda. Porque yo me duermo 15 minutos antes. Yo me duermo 15 minutos acá en el auto, en el Cardian. Antes subí a la radio, pero completo. Me van a preguntar, ¿estás bien? Estoy muy pegriloso. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No hay nada peor que te... Tienes cara de cansado, ¿eh? Ay, una bronca cuando la gente te dice cara de cansado. ¿Estás cansado? Sí, desde que nací. Obvio, estoy cansado. ¿Desde que nací? Todos estamos cansados. ¿Qué lo parió? 4775-6688. Pará, dos cosas tengo para decir. Nada que ver con esto y todo tiene que ver con todo. A ver. Hablando de nacimientos, hijos y todo. El jueves vamos a tener un bloque que Anaís, ella no está muy contenta, pero vamos a ver si lo hacemos igual. El jueves, en secretos, con identidad reservada. Vamos a hablar de... Dígalo tú, usted, porque yo no lo voy a vender. Lo voy a decir yo. Secretos con identidad reservada. Te vamos a cambiar la voz. Sí. Nadie va a saber quién sos. Escondete en el auto. Cambiate de provincia, lo que tengas ganas. Vos no decís la data que tengas ganas. Pero el jueves vamos a hablar de si estás arrepentido de ser padre o madre. Si te arrepentiste por alguna situación. Yo le dije a Dieguito que... No es grave lo que vamos a hablar. Ella está como culposa, está culposa, está culpógena. Pero no es que encima vos no te viste al pibe como para estar culpógena. Pero me llego a imaginar que alguno, que claramente en mi caso no es, porque mi mamá no puede estar más orgullosa de ser madre. Pero me llego a imaginar que mi mamá diga, me arrepentí de que mi hija. Igual. Dolor. Yo soy tu mamá, me llamas Carla Teresa. Yo creo que nuestros padres nos aman, pero pueden estar arrepentidos. Sí, y además, a mí me gustaría también llevarlo a situaciones capaz un poco más graciosas. Porque no se la banca. Tipo, me arrepentí. Esto es el jueves, ¿eh? Claro. Pasó mañana. Cuando me tengo que levantar el domingo a las 8 de la mañana porque es la competencia de danza, me arrepiento de eso. Es un garro. Claro. Es un garro. Bueno, eso es el jueves, amigos. Eso es el jueves. Y otra cosa, estamos a un paso de llegar a los 50.000 seguidores en Instagram. Si tenés ganas, ahora en semáforo seguinos. @olvídatedetodo1043. @olvídatedetodo1043. ¿Volvemos? Volvemos. Cosas de mí que te van a dar envidia. Claro. A ver, hola. Cosas de mí que te van a dar envidia. Sí. Que tengo la ciudadanía española. Me da envidia. ¿Te da envidia? Me da envidia. ¿Por qué a ti te da envidia? Porque a mí me debería dar envidia que tengo un pasaporte absolutamente maligno. ¿Vos estás en trámite? Yo estoy en trámite. ¿Pero no querés que hablemos con alguien? Seguramente a final de este año ya yo soy argentina. ¿Pero qué pasa? El pasaporte venezolano es complicado para entrar en... O sea, en todos los aeropuertos te van a poner un pero, que si tiene la prórroga, que si no... En muchos países se cae de Maduro. Necesito visas especiales para entrar a Panamá, a Ecuador, a República Dominicana. Tipo, una cantidad de países absurdos. En cambio, el pasaporte argentino es uno de los mejores pasaportes del mundo. Coronación de Gloria, otra. Entonces, ¿por qué quieres el español? Por las dudas. Lo único que te ofrece el europeo, que no te ofrece el argentino, es que puedes entrar a Estados Unidos sin visa, con esta. Bueno. Bueno. No, pero chicos. Bueno, mirá, te traje a Ani. Demasiada personalidad. Bueno. Me encanta ese Walter. 47756688. Esa canción que pone Walter, chicos, no existe el cantante, es IA. Ay, es inteligencia artificial, chicos, y la canción es Es impresionante, no existe. El que lo canta no existe. ¿Qué lo parió? A ver quién está del otro lado. Mi Miki. Hola. ¿Qué tal, Olvidators? Yo tengo algo que les va a dar envidia a todos. A ver. A mí no me pican los mosquitos. ¡No! ¡Buenísimo! Dicen que a la mala gente no le pica, que a la gente que es mala. A la mala gente. A la mala gente no le pica, ¿no? ¿Sí? Bueno, vos entendiste. Más o menos, ya sabemos cómo mala hablamos gente. Hace 2 años y medio, la gente más o mala menos ya gente. Entiende el programa. Sí. ¿O no, Gustavo? ¿Qué hace, Gustavo? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gustavo. ¿Todo bien? ¿Y tú? Quiso contestar si soy boludo. Muy bien. Muy bien, mi amor. Contentos. Por lo que pasa, hasta lo que va del programa. Me acabo de estacionar para poder hablar. Un genio total. ¿Y qué es eso tuyo que nos tiene que dar envidia a todos? A ver. Trabajo en una empresa de energía para los shows más grandes que hay en el país y me dedico específicamente a la parte de camarines. Aparte, es como que tengo el All Access. Y todo el mundo quiere comprar mis pulseras, me dice, por favor, déjame estar donde estás vos. Ah, muy buen. O sea, tienes el mejor laburo del mundo. Bastante, sí, aparte está bien pago, así que se podría decir que es de los mejorcitos. Ah, nos está refregando un montón de cosas por la cara. Y esa es la consigna. Su sueldo. Esa es la consigna. Sí, murió un pan. No se puede ver si me lo bajan. No, claro. No. Para, escúchame, ¿y cuál fue el show que más disfrutaste? O sea, esto que tú dices, como no puedo creer que estoy trabajando en este lugar con este artista. Y creo que a Rolling Stones. Claro. Muy bien. Claro, y ahí es cuando piensas, ¿no? Como mi yo de adolescente no tenía ni idea de que esto iba a terminar pasando. No, nunca me lo imaginé, mis ídolos totales y... Trabajar con los Stones fue una cosa de locos. Claro. Espero que vuelvan y me vuelva a tocar. Hermoso. Ojalá. Che, ¿y hace cuánto estás en este laburo? Y hace ya casi 25 años. Ah, un montón, amigo. La empresa es tuya prácticamente. Sí. Por eso no trabajas. No, pero es de un amigo, pero estamos bien. Ah, bueno. Ah, muy bien. Y aparte viajas mucho, es divertido, está bueno. Qué bueno. Ay, no, bueno, me encanta. Cosas de mí que te van a dar envidia, nos diste un montón de envidia. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Un beso enorme a los dos. Besos. Gustavo, gracias por estar ahí. Chau, mi amor. Qué guacho, chau. Gustavo. ¿Viste? Sí, le tenemos envidia. Tiene un gran laburo. 47756688. Queremos escuchar de vos. Queremos que nos cuente algo tuyo que nos va a dar envidia a todos. Sí. Tengo... Puedo decir, por ejemplo, tengo un papá presente y capaz que nos envidia. Es un chiste, ¿eh? Mi papá es presente y a la noche como con él. Pero bueno, es humor. Es humor. Hoy los guionistas nos dejaron un montón de ejemplos. Un montón de ejemplos. A ver, ahora. Entramos de chistes, ¿sabes? Vos que te van a dar envidia. No me cae mal la comida. Puedo comer lo que sea, con los ingredientes que sea, la cantidad que sea. Y jamás me cae mal al estómago, ni al hígado, nada. Porque es joven. Muy bien eso. La última vez que me cayó mal algo fue cuando era chica. Y después nunca más ningún dolor por haber comido tal cosa o tal cantidad. ¡Qué bueno! Eso es espectacular. Este es el que más envidia te da. Este es muy envidiable. Yo creo que tengo algo que quizás a alguien le da envidia. ¿A ver? A mí me pasa que cuando yo me lleno de comer algo, aunque sea increíblemente rico, yo no puedo comer más. Ok. O sea, sencillamente no puedo comer más. O sea, como que no me pasa la comida. Que yo creo que eso es lo que, no sé, comer después de que ya está full solamente porque está bueno. Y gula. Claro. Es gulash. Y a mí es como que se me traba la garganta y me queda un raviol y no me lo voy a comer. Hasta acá llegué. Hasta acá llegó, mi amor. Claro. Tenés como el balón gástrico. Exacto. Ya vino con el galón. Ya vino con el galón gástrico. El galón gástrico, te lo juro por Dios. Es eso mismo. Muy bueno. Claro. Espectacular. Que es como que tenés ya como un tapón, ¿viste? Sí, lo que pone a la pileta para que. Está bien. El cuerpo dice hasta acá. 47756688. Estamos buscando cosas de vos que le van a dar envidia a todo el mundo. Claro. A ver, hola. ¿Qué tal, chicos? A mí no me estresa el tráfico. Mi lugar en el mundo es frente a un volante, sea cual sea la condición externa. Qué envidia. Puedo estar en cualquier situación que sigo pasándola bien mientras esté manejando. ¡Buenísimo! ¡Qué envidia! Porque la gente tiene el mejor sentido del humor. Me gustaría saber qué lo impacienta. Si no es el tránsito, ¿qué lo impacienta? Pagar impuestos. También puede ser. 4775-6688. Hola, Mariana. Hola, Mariana. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Mariana, estás congestionada. Mariana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mariana? No, estoy resfriada. Ay, sí, mi amor, ¿desde cuándo? Nos dimos cuenta. No, mentira. Estoy tratando de cambiar la voz. Porque no me la quisieron cambiar. Ah, bueno, porque lo juega. Ah, me gusta porque te hiciste la resfriadita. Está muy bien. Sí. Bueno, me da vergüenza lo que voy a decir, pero bueno. ¿Por qué te da vergüenza? Me envidian mucho porque no me tengo que depilar. Bueno, tengo pelos. Pero no te dé vergüenza, es maravilloso. ¿Sabes la cantidad de plata en depilarse? Lo sé. Claro. Nunca lo experimenté, no sé lo que es. Mi mamá es pelirroja, entonces tengo piel como de pelirroja y no, nunca tuve pelos. Y sé que mis amigas gastan fortunas en esto y no, dolor. Muy bien, amiga. ¿Puedo hacer preguntas? ¿En ningún lado? No. Ay, Ani. Es que está bien, amigo, me da más envidia. Está bien. No. Tremendo. Es como que no... No, tremendo. Una muñeca, una Barbie. Exacto. Sí, no, poco, sí. Ay, qué hermoso. Tuki, sí. Claro. Este da mucha envidia. Este sí, está bien. Cumplió con creces. Está muy bien, está perfecto. Pará, igual en invierno te quiero decir algo, pasa frío, porque claro, no hay ninguna barrera ahí natural que te proteja. No. Pues no pensé. Pero veo a mis amigas que tienen cardos y no puedo creer. Me da mucha pena. ¡Oh, my God! es increíble como uno nunca está conforme con lo que tiene. Ella envidia los cardos. ¿Te da envidia? No, es envidia. Me da pena. Me da pena. ¿Cómo espantoso. Le va a dar envidia? Entendí otra cosa. Me da pena que tenga que ir cada 15 días a depilarse. Malísimo. Y gastar fortunas en che, depilarse. Y toda la guita que no gastás en la depiladora, ¿en qué te la gastás? Ay, qué horror, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Impresionante tu skill. Dios se ha acordado de ti. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Los quiero mucho. Gracias. Me acompañé mucho. Besos. Muchas gracias. Un beso. Me encantó el Dios se ha acordado de ti. Dios se acordó de ella, obviamente. Total. Ahí estamos sacando los pelos. Sí. Yo estoy con unas canas, amigos. Tengo canas en la ceja. ¿En las cejas? Sí, en la ceja, en una. Ok. Por eso dije ceja. Y después, acá en el pecho, tengo pelos blancos y en otras partes del cuerpo también. ¿En serio? Somos nene. No, ya no somos nene. Ya no sé, justo no. Somos viejos, no nos vamos a hablar de la vejez también. Ay, concha. No. Ay, Dios mío, 4 o 7. Tenemos que tener uno que diga, somos viejos. Claro. A ver si alguien nos manda uno que diga, somos viejos. Sí, puede ser. Manden un audio, si nos queda. A ver, hola. Hola, algo de mí queda envidia. Sí. Tengo el mejor hijo del mundo. Se porta re bien, está siempre sonriendo. En el jardín siempre los informes son buenísimos. Es una masa. Ay, qué fantástico, me encanta. El jueves, no se olviden, vamos a hablar si te arrepentiste de ser papá o mamá. Esto es lo contrario. Cecilia, te vamos a estar esperando el jueves. Pero si ella está diciendo que es el mejor hijo del mundo. Buena madre son los que no tienen hijos. No, bueno, Rolón, no. Rolón siempre, está como loco, Rolón siempre. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué, Ceci, ¿todo bien? ¿Qué estás? ¿Y tú? Todo bien. Somos oyentes fieles con mi hija Jazmín. Hablaron ayer y ahora conmigo. ¡Qué bueno! Me gusta la familia unida en ODT. Espectacular. Sí, por supuesto. Bueno. Yo tengo dos cosas para que me envidien. A ver. Una es que tengo una paciencia extrema, pero vos decís, no podés. Por ejemplo, cuando voy a un hospital, un centro médico, o para hacer una fila, espero y tengo paciencia y no me altero, nada. ¿No la pasas mal, nada? No, nada. ¿Y a qué se debe? No, somos viejos. Tengo paciencia, no. Mi mamá, por ejemplo, si la tengo que llevar, está... ¿A qué hora nos atienden? ¿Y cuánto nos falta? Ay, claro. Y yo, dale, mamá, pará, no importa. Yo me puedo llevar mi, no sé, alguna revistita, algo, o el celular, y estoy ahí. Y tranquila. No, sí, mirando Reels, mirando Instagram. Mi abuela siempre dice, la paciencia es una virtud. Genial, pero no me preocupa, ¿eh? Ay, maravillosa, y además te lo dice así. Te envidiamos. ¿Y cuál es la segunda? Oh. La segunda es que te puedo desenredar, por ejemplo, ¿viste las luces del arbolito de Navidad? Sí. O un cable, y me tomo mi tiempo, ¿no? Y te lo desenredo. Es la paciencia, tu superpoder es la paciencia. Te hago una pregunta, ¿vos estás medicada? O sea, porque digo, si tenés paciencia, la gente no tiene paciencia, la gente tiene paciencia porque tiene algún tipo de medicación en sangre. ¿Vos tomás algo? ¿Clonagine? No. ¿Te fumás estás charuteada, te fumás un saumerio de sándalo? ¿Qué haces para estar tan tranquila? Claro, meditas. No sé, me parece que ya nací con eso. ¿Se acuerdan? Yo hablé con ustedes que mi papá me salvó la vida 2 veces, ¿se acuerdan? Sí. Que yo era bebé y él me salvó la vida. Sí. Bueno, yo soy la misma persona. No sé, debe ser que ya con eso... Claro, amigo. Sí. Ella estuvo a punto de morir dos veces. ¿Cómo te acordás? Porque me impresionó. Cuando ustedes hablaban del ángel. Claro. Que teníamos un ángel. De tener un ángel en tu vida, su ángel fue su papá. Y que mi papá era pediatra. Tremendo tu caso. Me estoy acordando los detalles, pero yo creo que tiene mucho que ver. No sé, pero te juro que es así. Tengo una paciencia para cualquier cosa, ¿eh? Capaz que hay pavadas que me sacan. Pero, por ejemplo, si tengo que ir a algún lugar, así, y tengo que hacer fila, bueno, hago. Por ejemplo, antes, cuando alguna vez me fui a algún... allá, Mundo Marino, que era la fila hasta allá, hasta 2, 4, 3, 4, y bueno... Ay, ¿cuándo fuiste a Mundo Marino? ¿Cuando eras chica? No. Sí, no, hace como 16 años. Sí, por favor, gente, no vayan a Mundo Marino. No vayan a Mundo Marino. Después que se hizo toda la concientización y todo eso y aprendí lo que era. No, claro, no, pero lo que yo digo es que ella, al haber nacido de la manera que nació y teniendo dos riesgos de fallecer y sobrevivir, es verdad que es como, vives en agradecimiento. Y la y para mí la impaciencia no es compatible con el agradecimiento. Es como que se le quitaron las quejas. Es verdad. Como que... Estás relajada, amiga. Llegaste a un nivel de conciencia que... De agradecimiento por la vida. Envidiamos. Te queremos. Yo también los quiero mucho. Besos, mi amor. Tarde un muy beso. Emotiva. Hermoso. Tarde muy emotiva. Chao. ¿Te acuerdas? Sí, creo que algo recuerdo, pero mucho no. Yo, chicos, termino el programa y me olvido lo que pasa en el programa. Si esto lo digo, le pregunto a un amigo, ¿esto lo hablamos? ¿Esto lo hicimos? No recuerdo. Estamos hablando de cosas tuyas que nos van a dar envidia a todos. Ahí está Arturo. Hola, Arturo. Soy Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás, Arturo? No la complemento porque me cortan la línea, si tengo que responder a eso. No. Hay que ver si se llama Armando también, ¿eh? Sí. No, también hay. Perfecto. ¿Qué haces, Arturo? Bien, acá ando volviendo del trabajo, estacioné un costado para hablar con... ¿Cuántas veces esta semana pensaste en renunciar? No, ninguna, estoy muy contento. Qué bueno. Ah, muy bien. Es el primer indicio de que... Cosas que te van a dar envidia. Claro, de cosas que te van a dar envidia. Bueno, mira, sumo otra más a lo que viene, que es en paralelo a lo que es mi trabajo. A ver, te oímos, te escuchamos. Listening. Tengo heladería. Ok, eso me permite, a la hora que se me ocurra, ir a entrar y servirme y comer helado. No, ya está, o sea, tengo heladería, fin. Punto. Claro, o sea, Dios mío bendito. No, impresionante. ¿Y cómo es tener heladería? ¿Desde cuándo tienes heladería? Es doble envidia. Hace 2 años y medio que tengo heladería. Ok. Y nos piden helado, un delivery de la AFA, entonces tengo la suerte de llevar helado y ver a los jugadores. Buenísimo. Y porque antes le sacaban la nuca a Chiqui Tapia, ahora le ponen un poto de helado de un cuarto y con eso le bajan la temperatura. No, estamos totalmente fuera de eso, solo porque el producto es buenísimo. Es un espectáculo. ¿Cuál es tu gusto favorito? O sea, cuando vas a servirte un poquito en la tarde. Súper dulce de leche. No, súper dulce de leche. Dulce de leche argentino, bien argento, no hay con qué darle súper dulce de leche. No, buenísimo. ¿Y por qué te pintó tener heladería desde hace 2 años? Mira, la fábrica que produce el helado hace más de 30 años que fabrican el helado. Ok. Yo me mudé a una zona donde no estaba y dije, no puede ser que este helado no esté acá. Y terminé creando una marca propia y comprándole el helado a ellos y revendiéndolo por lo bueno que era. Buenísimo. La viste. La vio. Sí. La viste. Y además peso 115 kilos y que quiero tener helado cuando quiera. Muy bien. Amigo. Muy bien. Che, amigo, las rodillas. Las rodillas. No, están impecables, soy alto. Ah, bueno, bien. Ah, sos alto, perfecto. Hay que tener cuidado con las rodillas, amigos. Siempre. Sí, monitorearse a la salud, listo. O sea, porque uno generalmente no le da bola a las rodillas hasta que le da bola. Claro. Y uno se da cuenta de lo importante que son las rodillas. Tremendo. Bueno, amigo, te queremos. Bueno, gracias, yo también. Besos, Arturo. El del helado duro. No, para. Y porque recién lo sacamos del freezer, por eso. Te mandamos un beso. Gracias. Un fuerte abrazo. Chao. Qué bueno ser heladero, espectacular. Me quedé con curiosidad de cuál era el chiste que quería hacer él. No, menos mal que no lo hizo capaz. El mismo, seguramente. Sí. 47756688. Cosas de vos que nos van a dar envidia. Maximiliano cree tener la mejor razón para tener la envidia. A ver, hola, Maxi, ¿cómo estás? Tiene el don de ver el lado positivo a todo. Como vos. Como un poco como yo. Como vos. Un poco como yo, claro. Ay, Maxi, pero usted que poner. Primero, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Maxi. Espectacular estoy. Hablando con ustedes, espectacular. Ya estoy bien. Él ya está increíble. Ya está positivo este. ¿Viste? ¿Cómo lo ponemos a prueba esto? ¿Cómo? Claro. Es una única vida y hay que disfrutarlo. Es una sola vez. Por eso hay que ser positivo. ¿Te metieron los cuernos alguna vez en tu vida? Nunca me enteré. Yo tampoco, ¿eh? No, me pasa hasta ahora, lo mismo. Nunca me enteré. ¡Qué suerte, amigo! No, yo creo, yo tengo una teoría. A ver, ¿cuál? Nosotros los que tratamos de verle el lado positivo a la vida. Sí. Sí. Nosotros un poco también evitamos el sufrimiento. No, yo no lo evito. No, yo creo que sí, o sea, yo creo que... ¿Revisaste algún teléfono alguna vez? No soy tóxico. Y es un poco se evitas el sufrimiento, o sea, yo no, nunca me enteré, pero nunca revisé, vos, nunca busqué, no nada. Estás con alguien y no confías en esa persona, ya no tenés que estar con esa persona ya directamente. Total, pero yo creo que la curiosidad de revisar un teléfono le puede pasar a cualquier persona, confíes o no confíes. Sí, pero sí, para no sé, pero también ponele, me pasó con mi hija que revisé el teléfono. Hija, estoy diciendo, adolescente, 16 años. Que es un hay que revisar el teléfono. Pero estás rompiendo la intimidad también. Pero es distinto, completamente diferente para mí. Ahí como que dije, no, rompí la intimidad y dije, che, me fui al pasto, pero bueno. ¿Qué ¿Y qué encontraste? ¿Qué viste? No, ¿viste cómo están los adolescentes ahora? Hay que ser cuidadoso con los pibes porque no sabes en qué andan. Es que por eso te digo que es diferente, porque ahí había también una... Yo entiendo que hay una... Es como pasar el límite de la intimidad de tu hija, pero es por cuidado, es por protección. No sé. Sí, pero igual es un montón. No está bien. Estuve ahí, ¿viste? ¿Y ella se enteró? ¿Ella se enteró que le revisaste el celu? ¿Qué? No, cuando... Vio que se lo revisé y le dije, primero hablé, nada, bicha, medio de alto tono entre hombre y mujer, ¿viste? Claro. No, está bien. La risa divina. Ay, Dios, ¿cuál fue la parte buena de eso? ¿Cuál fue la parte buena? Sí. Que me encanta ser padre y nada, y que sea libre a lo que ella quiera, si le gustan los hombres, le gustan las mujeres... Que ame lo que ella quiera. No, pues sos Estamos más bien. Lindo, Maxi. Bueno, entonces te envidiamos porque el tipo es positivo siempre. Él logra ver el lado positivo de la vida, pase lo que pase. Le comen a la hija y es positivo igual. ¿Nos cortó? ¡No, Maxi! ¡No! No era muy positivo, ¿eh? Mira, hablamos de la hija, mira cómo nos cortó. ¡Maxi! ¿Por qué te fuiste? Entró la Balubi, encontramos el punto débil. 4775-6688, suponte. No sé qué estoy diciendo. ¿Qué? 4, porque me distraje. 4775-6688. Ahí está. A ver, Ángeles. ¿Oh? ¿Qué haces, Ángeles? Bienvenida, welcome. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, acá andamos, laburando. Oh, ¿De qué y dónde? Laburo en una empresa de surtidores de nafta y casi que quiero prender fuego todo, básicamente, pero nada. Empresa de surtidores de nafta, no es... No es... ¿Viste el meme de la niña que atrás se le incendia todo? Exactamente. Esa. Nunca mejor dicho. Esa. Hay un niño llorando ahí. Sí, mi niña, mi bebita. Oh. Mi amor. ¿De cuánto? Un año y medio. Chiquitita. Mi cielo, bueno, ¿qué cosa de ti nos va a dar envidia? Algo alrededor del fin. ¿Cómo? Y juré, dije, lo llamo. Sí. No la amo. ¿Haces el ruido del delfín? ¿Quieres escuchar? Sí, obvio. O sea, ¿nos va a dar envidia que vos sabés hacer el ruido del delfín? Sí, a ver. A ver. Hago ruidos raros por lo general. No sé cómo, pero me sale. Y sí, me sale el ruido del delfín. A ver, atención. 7:38. Ruido del delfín exclusivo. A ver. ¡Mundo marino! Te juro que no decía. Chicos, le sale perfecto. Sí, te sale perfecto. Te juro que no decía. Es igual. Escúchame. Hacelo de nuevo. ¡Ay, chicos! Me sorprende un montón. Óyeme, ¿y no te sale tipo el caballo? Intenté, pero estoy medio resfriada y no me sale. ¿Qué otros te salen? Porque puede ser parecido, ¿no? Más o menos, pasa que tenés que estar como con más garganta. Me gusta. Garganta poderosa, como dijo Alberto la otra vez. Para, escuchémoslo con... No, qué buen audio el de Alberto. Cómo se confundió, pobre, lo traicionó el inconsciente. ¿Qué otros ruidos? ¿Cómo? Sí, porque se distrajo. ¿Qué otros sonidos haces? A ver. El que más me sale es ese, el delfín, y después el del gato, pero bueno, cualquiera puede maullar, básicamente. Pero sí. ¿Pero tú maullas bien? Oh. ¡Es muy buena! Es espectacular. ¿Tu hija va a crecer tipo en Temayquén? ¿Flasheate Temayquén? Básicamente. Como, te queremos. Un beso gigante. Un beso grande. Un beso. Preciosa. Ay, Johnny, no, la gente está muy loca, diría mi madre. Ahí va el compañero de garganta profunda. No, no, Alberto, era garganta poderosa. Se confundió. Garganta profunda. No, garganta poderosa, Alberto. Se confundió cuando estaba nombrando. ¿Se confundió? A la institución. Un saludo. Pero también en un momento dice, pero también es profunda. Claro. La gente, pero también es pobre. Pobre. Es impresionante, desde adentro destruyó todo, es increíble. 7:40 PM, estás escuchando Urbana Play 104.3. ¿Más canciones? ¿Les parece? Obvio. Upo. Upa, ¿qué es eso? Upo. Esto es cargándolo después a Alberto. Esto es Billie Eilish. Esto es Karma Instantánea. Bad Guy. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. De la tarde, 43 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Billie Eilish haciendo Bad Guy. Urbana Play 104.3. Estamos en todos lados, como siempre. Tenemos aplicación para iOS, para Android. Tenemos... Estamos en la tele. Estamos en todos lados. Caseta O, Telecentro, Flow, DirecTV. Estamos en todos lados. Y como siempre, amigos, en las radios, en tu FM, en tu auto. Por ejemplo. Y en todos lados. En Córdoba nos escuchas en el 93.3. En Mar del Plata, en el 95.3. En Mendoza, 93.9. Bariloche, 89.5. Pinamar 105.5, Necochea 104.9, San Luis 963, Posadas 104.9, Neuquén 103.1, Corrientes 106.5. Estamos en todos lados, amigos. Como siempre, Urbana Play desparramada por toda la Argentina y por todo el mundo. En instantes tenemos Multipista. Muy bien, ¿qué es el Multipista? Un juegazo, acá tengo la compu, empezamos a desarmar canciones en vivo. Tenemos por un lado la batería, por otro lado la melodía y por otro lado la voz. Vos vas a tener que adivinar del otro lado cuatro canciones. Pero es muy fácil porque en este juego puedes cantar, puedes tararear. Puedes decirnos el nombre del artista, el nombre de la canción. Con que nosotros nos demos cuenta que de verdad la identificaste, ya te llevas el punto. Y otra cosa muy divertida del multipista es que mientras alguien esté jugando, si no adivina, le roba la pista el oyente siguiente. O sea, tienen que estar todo el tiempo llamando al 4775-6688 porque sale una persona atrás de la otra. Nosotros no los tenemos agendados, o sea que llaman y salen al aire de una. Exactamente. Ok, eso en instantes. Pero ahora, con ustedes y con nosotros, nuestro querido José. Ah, ¿todavía no está José? ¿Se fue? Oh. Ay, José, no está. Que tenemos miedo porque mañana hay tormentón, parece. Sí, sí, sí, por eso. En un ratito vamos a hablar con él. Ahí está José. Hola, José. Hola, amigo. ¿Estás por ahí? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bienvenido. Sí, acá estoy. ¿Me están escuchando bien? Ahora sí, mi amor. Se fue a hacer pichín, lo enganchamos justo. Un pipi. No, no, estaba acá, estaba actualizando un poquito la información porque esto que les anticipaba ayer, que va a ser una semana movida, arranca ya directamente. Okay. De hecho, ahora de milagro no estamos teniendo sobre nosotros alguna tormenta, como les contaba ayer, que podíamos llegar a tener. Uruguay, porque ¿no? están sobre Entre Ríos. Claro, del otro lado del Río de la Plata, ahora ahí en el límite entre el río Uruguay, básicamente, entre Uruguay y Entre Ríos, se están activando tormentas fuertes. Hoy Gualeguaychú tuvo una tormenta intensa y de a poquito se vienen acercando. Así que yo creo que en parte no nos llevamos el sorteo de hoy, que teníamos pocos números para ganarnos una tormenta, pero atentos porque mañana tenemos más chance. Y han cambiado los colores de los alertas. Detrás mío, empezamos a... Bueno, tranquilo, apuro. Contalo mientras tanto. Le decía que tenemos alertas ya naranjas dispuestos en varios puntos del país. Por ejemplo, para mañana hay alerta naranja por tormentas en toda la mitad sur de la provincia de Buenos Aires. La parte en la mitad y la mitad sur queda en naranja, la mitad norte de la provincia queda en amarillo. El este de La Pampa también queda en alerta naranja. Esto es por tormentas. Repetimos, esta es información oficial que ahora sí se empareja bien con lo que les venía contando ayer. Okay. Aunque para mañana a nosotros nos dejan alerta amarillo y yo ahí tengo dudas. Porque mañana es un día complicado también para el AMBA. No es más complicado para el sur de la provincia de Buenos Aires que para el norte. Y esto ya es una apreciación mía, digamos, extraoficial. Y no estoy desmereciendo la alerta, sino todo lo contrario. Diciendo que, ojo, porque también acá podríamos tener alguna tormenta fuerte durante el día de mañana. De hecho, si miren, los voy a cambiar para que lo veamos juntos. Pero esta es la página del Servicio Meteorológico Oficial. Sí. Esto es para hoy, ya mañana. Miércoles, hoy no tenemos alerta, como van a ver, hoy nosotros no estamos en alerta, Entre Ríos sí, pero nosotros para mañana miércoles ya quedamos en alerta amarillo, desde probablemente el mediodía ya podamos tener alguna tormenta fuerte y también queda en alerta una zona muy amplia del centro del país que involucra viento sonda para Mendoza, San Juan y La Rioja en naranja, que involucra lluvia para la gente de Neuquén también, hay alerta por lluvia, hay alerta por viento y también hay de todo, la verdad es que hay alertas de todo tipo y color. Después les recomiendo que ingresen a la página del Servicio Meteorológico Nacional y chequen para su zona, ahí rigen todavía los alertas que van a describir un poquitito la situación de las próximas 48/96 horas. Porque miren qué pasa si nos vamos al jueves. Okay. Miren, el jueves es todo el país, no sé si me escuchan, el país en alerta directamente. Todo. Claro. Salvo Santa Cruz, Neuquén, el resto y Tierra del Fuego, el resto está todo en alerta. ¿Pero qué? ¿Por cantidad de agua? ¿Por qué? Está bueno. ¿Viento? ¿A qué se debe el quilombo? Bueno, tenemos de todo. En el AMBA, yo les dije, para mí el lío empieza mañana, pero el Servicio Meteorológico Nacional nos pasa a alerta naranja desde las 0 horas del jueves, es decir, final del miércoles, ya comienzo del jueves, por tormentas, el AMBA, por tormentas. Podemos tener granizo mañana y el jueves en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, sur de Santa Fe. Eso creo que es lo más destacado. Esta vez... Está buena la pregunta porque viene un poco a explicar lo que está pasando. Esta vez a lo que hay que estar atento es puntualmente a las tormentas. ¿Qué significa esto? No es acumulación de agua continua, pareja o lluvia y nada más. Acá podemos tener tormentas severas, que es, digamos, la máxima intensidad. Hablamos de tormentas débiles, moderadas, fuertes, muy ¿granizo? Fuertes, tormentas severas. Sí, sí, sí, sí, sí. Está con... Ahora... Recuerden cómo se hacen las preguntas al meteorólogo. Perdón que sea, estoy claro, por ahí ¿dónde? Siendo un poco pedante. Claro. Sí, pero para el caso del granizo, si me pregunta, a mí me va a granizar y no te puedo decir a vos sí, a vos no, sino que te puedo delimitar una zona, bastante amplia por cierto, en donde las tormentas que se den y afecten a algunos puedan tener granizo. Entonces, si vivís en Bransen, ¿tenés más chance de que te granice que si vivís en Junín, en el norte de la provincia de Buenos Aires? No, es la misma. El tema es que estas tormentas y el granizo en sí es puntual y va a afectar a algunos y a otros no. Por eso está bueno dar una zona amplia, decir que se preparen todos, okay, esperando que a nadie le toque. Que eso es un poco como hay que alimentar, perdón, sí, cómo hay que tomarse estos alertas. Perfecto. Es, si no me pasa a mí, pero pasa en otro lado, el alerta se cumplió. Yo me tenía que preparar para eso. Y después, mañana, vamos a hablar del ciclón del fin de semana en Mar del Plata. Pero por ahora, quiero que nos quedemos atentos a esto, porque mañana esta comunicación, que hoy va y viene, mañana va a tener, ya vamos a estar rodeados de tormenta. ¿Está bien? Perfecto, José. Súper claro. Entonces, bueno, mañana estar atentos. ¿Desde qué hora acá en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires? ¿De qué hora le prestamos atención? Mira, yo decimos que 9, 10 de la mañana las primeras. Okay. Recuerden que oficialmente estaremos en alerta amarillo, pero ojo, porque esto puede cambiar mañana a la mañana. Yo les digo que, y esta es opinión personal, mañana 9, 10 de la mañana hay que empezar a estar atentos a dónde se forman las tormentas. Y después veremos hacia el final del día, es la segunda tanda, la que más chance tiene, la etapa final, digamos, de esta secuencia de tormentas. 8, 9, 10, 11 de la noche. Ahí el peligro más generalizado, porque ahí van a ser grandes las tormentas y van a abarcar zonas más amplias. Lo de la mañana es puntual. Claro, lo de la mañana es puntual. Habrá que ver a quién le toca. Lo de la noche es más generalizado y probablemente más intenso también. Pero bueno, son, te diría que casi 30 millones de personas que, o más, 40, porque es casi toda la Argentina que mañana y pasado vamos a estar en alerta. Así que les dije, se viene una semana complicada. Lamentablemente todo sigue a paso firme. A ver, okay, tenemos un audio para vos. Yo estoy en zona oeste y Ituzaingó más precisamente, Ituzaingó Burlingame. Y ya veo refusilos, digamos, hacia el lado de Ituzaingó Burlingame. ¿Llueve esta noche o no? Tengo arena en la puerta que se me va a ir toda. Por favor, José. Contestame. Mira. Por favor, José. Mira, voy a tratar de hacerlo con esta imagen. Ayer les decía, yo espero que no se corte porque hoy la imagen va y viene, pero estas son las tormentas que, fíjense, ¿no? Que les cuento a la gente que nos está escuchando. Hay tormentas muy fuertes en la mitad sur de Uruguay que ya dejaron de afectar a Entre Ríos, pero hay algunas tormentas que están del otro lado del río de la Plata, en Carmelo. Estas son las que nos podíamos ligar, por eso hoy no ponerle icono de lluvia al icono que indicaba cómo iba a estar el tiempo era arriesgado ponerle también, pero tenemos tormentas al lado. Por ahora no tenemos nada alrededor de la ciudad de Buenos Aires que nos haga pensar que vienen para acá, pero con que se forme algo un poquito más al sur de lo esperado, que es lo que ya está pasando, también podríamos tener alguna tormenta en la madrugada. Por eso les digo que empezamos en una inestabilidad hasta mañana en la noche, que un frente frío va a barrer la zona activando tormentas, pero en esa inestabilidad podemos ligar alguna tormenta en cualquier momento, especialmente antes del mediodía de mañana. Súper es claro. El pequeño pico de probabilidad que tenemos. Vamos bien, paso a paso. Te queremos, José, gracias por toda la data. Un beso grande. Gracias por estar ahí. Un beso grande. 7 de la tarde, 52 minutos. Habilitame mi compu, Walito, un segundo. En instantes tenemos multipista. Mira, para que entienda más o menos cómo es el juego, si es la primera vez que estás escuchando la radio, claro, primero te decimos bienvenido, bienvenida, gracias. Quédate por estar por ahí. Siempre, mi amor. Anaís primero. Castro, de este Diego lado, Koshi. Y todos ustedes. El juego es muy fácil. Arrancamos por la batería. ¿Vos qué tenés que decir? Pista. Dame una pista. Bueno, vamos con la melodía, entonces. A ver. Bajé. Dame una más. ¿Querés un poquito más? Sí. Bueno. Claro. Está ahí. ¿Sabés qué canción es? Sí. ¿Cuál es? ¡Ay! ¡Ay, cómo dice! ¡Ay, no la sabes! Sí, sí sé cuál es, pero no me acuerdo cómo sigue. Acuérdate que la puedes tararear, la puedes cantar, puedes decirme quién la canta o lo que quieras. Sí, dale. Kylie Minogue. Sí. Sí. Sí. Claro, es que sí la sabía. Adivinaste, adivinaste. Bueno, llámanos 47756688. En instante jugamos al multi. Pista. Pista. Ahora. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point.

Sí, más. Exacto. O menos. Más ok, un poquito va. Más, un poquito más. Bueno, capaz que es el aire. ¿Qué aire? No, pues estoy en el auto. ¿El aire acondicionado? Paré un toque. Un éxito, mi amor. Bueno, vamos a empezar a jugar. ¿Sabes qué? Dieguito va a empezar a dividir las canciones y sí, le vas a ir pidiendo pista hasta que adivines la canción. No arriesgues si no sabes por qué. Pasas la pista, ¿ok? Claro. Perfecto. Arrancamos. Si quieren jugar después de Luciano, tienen que llamar ya, en este momento, y no paren de llamar, que Malena, cuando se corta una línea, los atiende. 4775-6688. Arrancamos. Gualito, habilítame mi computadora. Arrancamos, como siempre, con la batería. Cuando puedo subir un poquito para escuchar nada más. Un poquitito. Suben nada un poquitico. Más. Pista. El de Enrique Iglesias. Ay, amor, pero bueno, no me sé cómo se llama. La respuesta es correcta. ¡Sí! No puedo creer. Bailamos. ¿Qué te va? Bailamos. Luciano. Te quiero, amor mío. Te quiero. Me acuerdo de la manga de los bocitos largos, tapaba los dedos como para parecerme. No, buenísimo. Como Quique. Como para parecerse a Enrique Iglesias. ¿Cómo me la adivinó? Yo jamás pensé que me la. Así, de movida. Jamás pensé que me la iba a sacar. Me recagaste, amigo. Ay, Dios. Vamos con la que ¿por viene? Esa maldad. Claro. Y bueno, el día que tengas un programa de radio vas a querer ser malo. No, claro que no. Luchito, primera respuesta correcta. Rapidísimo, solidísimo. Vamos por la segunda. A ver. Pista. Bueno. Una más, pide más. Pista. Bueno. Es que si no me sé la canción, pero y sigo aquí esperándote. La respuesta es correcta. No lo puedo creer. Para, chicos, ¿quién es? Paulina Rubio. Paulina Rubio, no me salí. ¿Cómo me la sacó? ¿Cómo me la sacó, Busca que te busca. Pobre. Y hoy, pobre, está tan. Tiene unos quilombos con el Chupi. Paulina. Ay, pobre. Es tan divina, pero pobre, está tan mamada todos los días. Ay, Dios. No sé, pero ustedes los lunes con el Aperol también me parece. ¿Pero por eso no lo sacaron? Por eso no lo sacaron. Me mató una vez, dijiste, vamos a cortar la semana, era el lunes. Bueno, no, yo creo. No, para, disclaimer. Queremos aclarar algo. Nosotros leemos un teleprompter cuando tenemos que leer los chivos y claro, alguien se confundió. Exacto, no. Está bien que estemos en pedo, pero tampoco para tanto, amigo. ¿Qué lo parió? Luciano tiene dos respuestas correctas. Es un capo jugando al multipista, ¿eh? Che, muy bien, ¿eh? Muy crack. Vamos con la que viene. A ver. A ver qué se viene. A verte, Dieguito. A ver, Gastón. A ver qué se viene. Espera. Pista. Bueno. Me parece que esto también no cambia el juego. No, no te rindas, una más, pide una más. ¿Qué metió Luciano? ¿Pista? ¿Dos? Metió dos. Bueno. No, pide una más, pide una más. Pista. De Patricia Sosa. ¿Qué? Es que no me se puede volar. Abre tus alas. Ay, me parece que lo cagué. ¡Es correcto, Luchito! ¡Sí! Abre tus alas. ¿Qué pasó de esa voz? ¡Me encanta! ¡Y no pierdas tiempo! ¡Qué lindo que se escucha la capela! ¡Escucha el viento! ¡Canta por lo que vendrá! ¿Cómo es, amigo Luciano? No es tan difícil. Y aprendas a volar. Increíble, muy bien. Impresionante. Vamos con la que viene. ¿Es la respuesta correcta, Luchito? No lo puedo. Muy bien, ¿eh? No, muy capo. Oh my god. Vamos a ver, vamos a ir con la que viene. Atención, 3, 2, 1. Todo tuyo, Lucho. Ahí, ahí. ¿Pista? Tu amor en amarillo como el sol de Chorone. Una versión de Deep House. A ver. Ahí, pídele una más. Pista. Sí, es que dice. Perdón, por favor, lo que están escuchando. Algo más, porque. Necesitamos un poquitico más. Cinco. Pero ya lo adiviné. Pero sí que adivinaste. No. Cinco. La respuesta es correcta. ¡Qué relote que sos! Muy bien, ¿eh? Ya adivinó todo, esto es una bronca. Es fantástico, Lucho, es buenísimo. No puedo creer. Luchito, ¿cómo nos cagaste, amigo? Luchito, escúchame, tienes cuatro respuestas correctas. Ahora vamos a jugar con otros contrincantes. Muy si bien, nadie te supera. Lucho, por supuesto, viejo. Tenemos que ver si alguien logra superarte. Bueno, sí, listo, muchas gracias. Si no te los superan, vamos a ir a un desempate. Espectacular. Bueno, cualquier genio cosa, total. Si te llega a cortar, que suele pasar a veces, me puedes llamar de nuevo. Sí, ¿tenemos tu teléfono? Sí. Lo que vos digas. Te llamamos, Luchito. No le corté. Lo queremos, Luchito. Tremendo. Es genio. Impresionante. No, lo amo. Al hilo, cuatro al hilo. Muy capo. 4775-6688. Recibimos a Sheila. Hola, Shei. Hola, Sheila. Hola, ¿cómo les va? Qué bello nombre. Ay, gracias. ¿Cómo estás, bonita? Bien, muy bien. Acá, con mi hija. En el auto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo para llegar a casa? Nada, no, en 5 minutos, la verdad. En Necochea acá todas las distancias son muy cortas. Aguante, Necochea. Sheila, vamos a empezar a jugar. ¿Te parece? Dale. Ahí está la batería sonando. Acordate, puedes tararearla, puedes nombrarla. Claro, lo que quieras. Lo que quieras, puedes hacer, no sé, me hace acordar a esto. Tenemos que entender que vos conocés la canción. Dale. Si no, pedí pista. Pista, voy a pedir pista. Uy, está re difícil esta, las otras. Pide otra, ¿puedes pedir pista? Otra pista, dale. Listo. Bueno. Listo. ¿Cómo es? No me sale el nombre. Te un poquito más, pero va bien. A ver. Sí, sí. Correcta para Sheila. Vamos con la que viene. Dale. Che, me la resacó. Sí, me la resacó. Vamos con otra. A ver, atención. Vamos, Sheila. 4775-6688. Vamos con la pista. Bueno. Ahí la tengo ahí. Una otra pista, por favor. ¿A dónde la tenés? Ahí, en la punta de la lengua. Te doy una más, vamos. Bueno, a ver. Esperá que justo acá no cantan. Hasta ahí. ¡Uy! ¡Ah, ya! ¿Qué canción es? Cinco. Ay. La respuesta es correcta. ¡Correcta! Son una que compró para salada. Sí. Totalmente. Vamos con la que viene. Muy bien. ¿Qué tiene dos? Sí. ¿Cómo están todos hoy adivinando? Una bronca. Muy genio, además. Qué bronquitis. No toque mi Nike. Voy con la pista. Bueno, puede ser cualquier canción de los 90 con esta batería, ¿verdad? Creo que la tengo, pero voy a pedir una pista más. Bueno, pedí. Dale. Pizza. Es el silencio más será medio de en fin, ¿no es? La respuesta es correcta. ¿Se cortó? Qué temazo, ¿no? No, no, no estoy acá. Qué temazo, horrible en inglés, pero. No, no. Buenísimo, Jay. Escúchame. Very difficult, ¿no? ¿Cómo estamos, Ani? Estamos tres, estamos a una de empatar con Luciano. Me estás jodiendo. Son muy buenos, chicos. Sí, son muy buenos. Por supuesto, viejo. Bueno. Claro. A ver. Esta media candombera. Medio. Medio negro rada. Medio. Pero no. A ver, pídale pista. Sí, pista, pista. Uruguay lo más. Uruguay lo más. ¿Pista? Bueno, vamos con pista. No, una pista más, por favor. Bueno, me hace acordar, no sé por qué me hace acordar el negro rada, boludo. Ay, a ver. No me decís. Uruguay nomás. No, pero no te confundas, no es. Vamos con la voz. Vamos, Río. Bueno. Ay, ya. Ay, ya no. Sí, dale, la conocés. Ay, ah, era de mucho de vuelta. Bueno. Entre todo lo que está atrás, no escuchas. Ay, no. Ay, dale. Cinco. Cuatro. Ay, no. Tres. Dos. Uno. No escucho, no. Ay, no. No te puedo creer. Un beso. Ay, gracias. No. Ay, no. Chao, Shea. Gracias. No. Conchale. Era Robbie. ¡Qué temor! Ay, chicos, tan cerca, tan cerca estuvo. ¿Otro? Vamos con Ernesto. Lucho, por supuesto, viejo. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, Nadie, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo mi andás? Amor, ¿y tú? Bien, bien, todo bien, todo ah, bien. Re amigos ustedes. Acá re nervioso. Bueno. No. Capo todo. No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Pero bueno, creo, o sea, tampoco Ernesto, para ponerse tan nervioso. ¿Cómo te dicen tus amigos? Ernesto. El Ernest. Muy bien. Sí, el Ernest. Vamos con la canción. Vamos a ver qué se viene. Vamos a ver qué podemos hacer. Este es un artista que nos gusta mucho a nosotros. Con Ani y con Duque. A ver. Sí. Ya sonó esta en un momento. Parece Simple Red. ¿Qué? Pedí pista. Dale, sin arriesgar. Hasta ahí. Ay, chino. Pedí pista. Otra pista. Extraña. Ah, Diego Torres. La respuesta cuando es. Ya no estás. ¡Correcta! ¡Correcto! Lo mismo en cualquier momento. Nada puede hacerte olvidar. San Bernardo, la playa. Temazo. San Bernardo, chico, amigos. Qué temón, ¿una gana de cantarlo? Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este chicos. Me gustaba la parte que venía este el grone que decía ¡Oh, me voy a chivar! ¡Menos de gira! Medio rapeado. Sí. Es mi primera respuesta correcta. Vamos con la que viene. Sí. Atención. Dale. Uf. A ver... tres. A ver. Dos. Uy, casi mando la voz, boludo. Casi me. ¡Ay! Mándala. No, esperamos. Hasta que No, Walter. No confundas a la gente, Walter. Pará. Empezamos por la batería que es re bajita. Tum, tum, tum, tum. Pídele pista. Tum, tum, tum. Sí, dale. Así. Bueno. Medio engomado, porque entre el otro. Ah, ay, sí. Dios, pídele una más, pídele. Pedí una pista, más. Pista, amigo de última. Dale, dale, una más, una más. Bueno. Ah, justo me moví, a ver, te dice de nuevo. Justo me moví. media luz. No, a medio vivir. Sí. A medio sentir. Sí. Parezco un loco acá en el pasillo, sí, cantando. Y no pasa nada, amigo. Bien, yeah, bien, está, está. Pasa, y no encuentro salida. No se lo sabía. Sí. Claro que sí. Segunda respuesta correcta para Ernesto. Vamos por la tercera. ¿Qué pusiste despacito, Walter? ¿Por qué pones despacito? No se ve, está raro. Está hoy, medio... está engomado. Sí, hoy estaba bebé. Bajan 2 grados y la gente se pone como loca. Muchacho. Vamos, esta noche me muero. Basta, Walter, con despacito. A ver, vamos, Ernest. A ver. Vamos a por la tercera. No, pista. Acuérdense que la pueden tararear. Pueden dale pista. Capaz si sonó en alguna película también nos puede decir. No te arriesgues. Esa no. Pide pista porque no estamos entendiendo nada. Tiró cualquier cosa. No, sí, tengo una en la cabeza, pero parece que no era esa. A ver la otra pista. Sí, le metió el chan, chan. Nos hizo la guitarra eléctrica ahí con el pedal tremendo, sí. Toto. Sí, la tengo esa. Sí. ¡Vamos! Toto. Uf, ¿cómo suena este tema? A ver. Chicos, ¿qué es esto? ¿Esto es Rocky? Toto. No, pero... Toto Caputo. No, Toto Caputo, no. ¿De qué peli es? Sale en una peli esto, estoy segura. Impresionante, amigo. Ay. Vamos con la que viene. Tenés 3 por el momento. Vamos a ver si le empatás a Luciano. Y si Luciano, si le llegás a empatar, te vamos a hacer un mata-mata. O sea, vamos a poner una canción y el que primero la adivina es el que gana. ¿Ok? Vamos. Los dos a la final, los dos a la final. Tranquilízate, papito. Calmadito. Tranquilízate. A ver, estamos. vamos a ver, a ver. Claro, pide pista. Pista. Bueno. Listo. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Otra pista, pero sí, ya lo tengo. Bueno. It's a good. Yo te quiero decir algo. Es impresionante lo que te quiero, pero tararías para el orto. Lo que pasa es que sí, pobre, pero mi cielo, bueno, pero la tengo yo. Pobre mi cielo, él está adivinando, ¿quién? Pero al final capaz no se le da tan bien. Chan, chan, chan, chan, chan. Claro, eso. El profesor Girafal está. No, bueno, ¿y quién tararía bien? Aparte del pasillo está retumbando todo, porque si no me confundo con la tele. Ay, no, con todo mi cerebro. A ver, un poco más. A ver. ¿La adivinó o no la adivinó? Sí, fíjate. Adivinaste. Everybody wants to rule the world. Ay, bueno, atención, Ernesto, 4 respuestas correctas. Y Luciano también. Vamos a llamar a Luciano. Luciano, si estás ahí, llama al 4775-6688. Me encanta cuando pasa esto y cuando llegamos al mata-mata. Lucho, es muy... por supuesto, viejo. Claro, Lucho, bueno. Por supuesto. Ernest, te cuento. A ver. Ahora, dime. Cuando se sume Lucho. Sí. Sí. Dieguito va a empezar a... Usa musiquita mientras tanto. Claro. Pensaba que estaban en Olvid After. Él va a empezar a separar las canciones. Y yo soy la que voy a pedir pista. Mm-hmm. Y, okay. cuando alguno de ustedes cree que tiene la respuesta correcta, tiene que decir su nombre. Y ahí los habilitamos. ¿Qué tenemos que decir? ¿El nombre nuestro? Sí, el de ustedes. El tuyo. El de ustedes. Claro. O sea, tú tienes que decir, cuando tú digas, en mi cabeza, ya tengo la respuesta, dices, Ernesto, ahí yo te habilito y nos das la canción, dale. ¿Ok? Ladies, olvídate, gentlemen. A mí me conecta la computadora y te pongo música. ¡Olvídate! Dale, estamos esperando. Ahí lo estamos llamando. Ahí lo estamos llamando. Y si no, pará. Y, ah, porque nos está llamando todo el mundo, no tenemos líneas libres. Siempre. Pará, si no hagamos algo, ganaron los dos y listo. ¿Me vas a sacar el mata-mata, sí? Bueno, aguanta, acá dice que aguantemos. Bueno, bailemos entonces. Vale. Bailemos. Sí, claro. Yo te, qué divertido. Te mezclo música en vivo. Vale, bebé, claro que sí. Que además el viernes no estuviste, así que nos hizo falta. Ay, tremendo. Bad Girls. ¿Está Luciano? Hola, Luciano. Hola. Hola, ahora Luchito. Sí. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Acá agarrándole bronca a mi contrincante. No, no. No, para, no. Lucho. Pará, nah, Luchito, mentira, para. Mentira, un genio. Okay. Bueno, atención. La cosa es así de fácil. Anaís lo explicó recién. Lo volvemos lo escuché. Ah, lo escuchaste. Escuché, perfecto. Maravilloso. Entonces, cuando alguno de los dos crea que tiene la respuesta, pide autorización con su nombre para pasar, ¿ok? Dale, dale. Vamos a empezar, Dieguito. Las pistas las ponen ustedes nada más, ¿no? Claro, yo pido las pistas. Ok. Tanta. Bueno. ¿Vamos a empezar? Acá la tengo. Qué divertido. ¿Para cuántas son? ¿Cuántas? Una sola canción. Una sola canción. Una sola canción. Sí, sí, sí. Es el que adivine esta canción, se lleva todo. Vamos a ir con las pistas. Anaí las va a pedir y ustedes en algún momento dicen su nombre cuando los habilitamos, ¿ok? Vamos con la primera. Dame pista. Dame una pista. ¿Alguno la tiene, chicos? No. Dame una pista. No, nadie, yo no. Bueno, acuérdense de decir su nombre antes de la canción, ¿eh? Luciano. ¿Luciano? Sí. Cuéntamelo todo, Luciano. ¿Qué canción es? Sí, para que no más. ¡Ay! Lucho, por supuesto, viejo. La respuesta es correcta. No me acuerdo el nombre, por Dios, se me fue el nombre. ¡Ay, Ernesto! Jamiroquai. Sí. Jamiroquai. Te mandamos el abrazo más grande del planeta, amigo. Primero nos despedimos de Ernesto. Ah, bueno. Ernesto, le mando un beso. Lo despide Lucho. El otro también. Y claro, Luchito le manda beso a su contrincante. Luchito, ¿cómo no? Amigo, felicitaciones. ¡Ganaste! Muchas gracias. Qué lindo. Muy genio, bueno. Amigo. Las adivinaste todas muy rápido, muy capo. Bueno, gracias. Igual, puro. Ojete. Puro. Digo yo, no pasa nada. Óyeme, felicitaciones, ¿eh? Vas a querer. Ya pasó. No. ¿Quieres un kilito de helado o quieres entradas para el cine? Entradas para el cine. Entradas para el cine. Sí. Maravilloso. Chau, entonces, amigo. Ahí te lo mandamos por WhatsApp. Te felicitaciones. Se fue. Impresionante, amigos. Ha pasado otro multipista en el aire de Urbana Play 104.3. Lindo juego. Hermoso juego. ¿Quiere para? Les voy a poner una como hicimos el otro día. Una para que jueguen todos. Dale, pues. ¿Le pongo una para que jueguen todos? Sí. Bueno, a ver, voy a poner una. Pero, ¿malo o bueno? No, bonito. ¿Bonito? A ver, una para que adivinen todos ustedes. El control. Para, el control también, si la sabe, sí, claro. Puede hablar por el handy, ¿eh? Todos. Es muy malo. Es muy malo. No. ¿Por qué pones al pibito muy este? ¡Muy malo! Bueno, a ver, voy a poner una. 3, 2, 1. A ver quién es el primero que la saca. Yo creo que la tengo. ¿Es Pitbull? No. Rihanna. No. ¿Quién? Rihanna. Only girl in the world. No. No. Igual pidamos pistas. Somos todos muy tarados. Dame una pista. Sí. Nadie la adivinó. Dame pista. Bueno. Tururu. Y pero los oyentes ganan si yo canto así. Level, Avicii. Avicii, muy bien. Tralalero, tralala. Qué temón, por favor, amigos. Hermoso juego. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Martes que viene, multipista? Sí, claro, martes que viene. Chao, amiguitos. Esto fue el multi. ¡Pista! ¡Oh! Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com.

playfm.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. 8 de la noche, 30 minutos, estás escuchando Urbana Play. Me encanta este plan porque se hace varias veces durante el año y si alguna vez no pudiste ir por alguna razón, sí, no te la puedes perder esta vez. Si quieres un plan distinto y fácil para el fin de cafecito, vea, es un golazo. Es una feria al aire libre con entrada gratis donde el café es el protagonista, es ideal para pasear, para comer algo rico, para cortar la rutina sin gastar de más. Se hace en plazas grandes como Plaza de las Naciones Unidas o Plaza República del Perú, así que encima sumas verde y aire libre, es espectacular la propuesta. Es más de 20 puestos de café de especialidad y clásicos, muy opciones bien, dulces y saladas, y precios accesibles para ir probando de a poco. Pero no es solo tomar café. Hay música en vivo, DJ sets, cine al aire libre y espacios para tirarte a relajarte. Así que puedes pasar varias horas sin aburrirte. Es hermoso. Espectacular, amigos. Es increíble. ¿Cuándo va a ser? El 9 y el 10 de mayo, ¿eh? 9 y 10 de mayo, atención este con esto. Este fin de semana. Este fin de semana. Y va a ser, repetimos el horario, entre las 10:30 y las 18:20 horas, por las dudas. Sí. Gratis. Paga lo que consumís, tenés plan completo, lo mejor de todo es la mezcla, café, música y parque en un mismo lugar. Es ideal para amigos, para cita o plan tranqui. Arroba BA Capital Gastronómica para más información. Renault Boreal te invita a soñar en grande, descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia, OpenAR, Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además disfrutado de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o ingresando en renault.com.ar. Los amamos, Renault, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Oasis en Urbana Play 104.3. En un rato vamos a estar hablando de algo espectacular. Efecto contagio. En un ratito te lo cuento. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. Stand up beside the 37 minutos, somos tu programa favorito de la noche, pero de todo el día también, ¿eh? Esto es Urbana Play, esto es Olvídate de todo. De todo. Martes 5 de mayo, amigos, arrancamos nuevo mes. Qué lindo tema, ¿eh? Temazo, siempre. Sobre todo para este día que está así como coqueteando con la lluvia. Ay, con la depre. Epa. Coqueteando con la lluvia. Che. Pero amigos, ahora vamos a hablar de algo que me encanta. Sí, el otro día me pasó, Ani, que estaba... Sí. Por la calle, viste, a veces uno va por la calle y estás pensando, sobre todo ahora que algunos días no estoy manejando y capaz que voy atrás de un auto, viste, en el Cabi o lo que sea, sí. O en un DeFi, o etcétera, etcétera. Y digo, para empezar a pasar por un barrio, uy, qué limpio que está todo esto. Ok. Dije, uy, qué limpio que está todo. Y es verdad, es algo que pasa en las ciudades, cuando está todo limpio, por ejemplo, la gente es más limpia. Totalmente. Si uno ve que está todo limpio, no tirás el papelito. Más cuidadoso eres. Sos cuidadoso. Eres con el andar, totalmente. Y, por el contrario también. Si ve que está todo sucio, la gente es más descuidada. Total. Eso es una ley universal, amigos. Se habla en las universidades, sociología, urbanismo, lo que sea. Se habla. Después, por ejemplo, si nadie toca la bocina. Bueno, toca la bocina. No. Sí. Si tú llegas a un lugar y todo el mundo habla bajito, sí. Tú no llegas gritando. Sí, eso es una locura. Es hermoso lo que hace el cuerpo humano como para adaptarse a los lugares y por eso nosotros queremos hablar del efecto contagio. ¿Cuál te gustaría que exista? Claro. ¿O a cuál te subirías? O... O, no sé, cosas que ya te pasaron. ¿Tienes algún hábito que te haya contagiado a alguien de tu grupo? No, para bien y para mal. Aparte ahora están todos usando las tote bags. Están todos usando esa bolsa de cartera. Claro, bolsa de cartera. Por ejemplo, en mi grupo, nosotras el fin de semana hicimos juntada de club de lectura. Sí. Y primero éramos dos personas nada más leyendo un libro. Y empezamos a manejarnos tanto entre nosotras que las demás se contagiaron y ahora somos un grupo de 7 que hoy están todas empezando a leer el mismo libro. Me estás jodiendo. Un efecto contagio maravilloso. Pero que de última que lo lea una y se lo cuente a las otras. No, malísimo. Yo necesito que lo lea otra para poder comentarlo. Compararlo, comentar y claro, todo eso. Claro, así que ese efecto contagio está bueno. Pero también hay unos que no están tan buenos. Por ejemplo, mi casa, nosotros tenemos un mal hábito que es dormirnos tarde. Mi marido y yo somos absolutamente noctámbulos. Mi mamá vive lejos. Sí. Entonces muchas veces cuando tiene que hacer cosas en capital se queda en la casa con nosotros. Sí. Y ella dice, estoy 2 días con ustedes y me empiezo a acostar a las 2 de la mañana. O sea, al día siguiente no rindo nada. Tremendo. Claro, y se contagia para mal. Bueno, hablamos de los efectos del efecto contagio, que uno siempre está atravesado. Pueden ser cosas más sociales, pueden ser cosas que pasen en la calle, pueden ser cosas que pasen en tu familia, en tu hogar solamente, quizás en tu laburo, con gente que tenés cerca. Y te contagiaste de ese hábito, de esa manera de vivir, de o sea, alguien. Vos no eras así. Exacto, tú no eras así. Vos no eras así y de repente te contagiaron. No sé, por ejemplo, a mí me encanta, me encantaría que suceda acá el silencio en el transporte público. Ir más callados. Claro. Que eso, los japoneses eso la tienen re clara. Es verdad. El silencio en el transporte. Y el que habla fuerte es un mal hábito. Es un maleducado. Sos un maleducado, sos una mala persona. Un grosero. Sos un grosero. Y eso es re lindo, ¿viste? Porque es verdad. Uno viaja un poco más claro, ¿viste? No sé, no llegas aturdido a los lugares. No llegas estresado. Claro. Igual es un bajón porque no hay chisme para escuchar, sí, es verdad. Sí. Yo creo que hay cositas del folclore latinoamericano que está bueno no perder. ¿Quiénes son los más gritones de Latinoamérica? ¿El argentino, venezolano o brasileño? Brasil. ¿Brasil? Sí. ¿Y decime sabes por qué se siente? Para mí, los más gritones son los... O capaz no, pero ellos hablan más agudo. Ustedes también. Pero ellos hablan más agudo. Los brasileños. El Brasil. Están una octava más arriba. El Brasil, sí, está. El brazo que está aquí. Con permiso de la papera. La danza de la manivela me vuelve loco. ¡Subí! ¡Qué timón! Somos muy gritones, somos muy gritones. Sí. A mí se me contagió el acento argentino, muchachos. Hemos llegado a esto, es así, es lamentable, pero me pasó. Pero sí, mira qué bonito. Estoy re contento. Estás re contento, Dieguito. Vino de Brasil, completamente contagiado. No, es una cosa que no se puede creer. Que no te da ganas de bailar, a mí, esto claro. Te juro. Cumpleaños de 15. Total. Esto para mí es un cumpleaños de 15. Esta canción es cumpleaños de 15. Es felicidad absoluta en ese cuerpo. Estoy agotado, chicos. Yo bailé 2 minutos, estoy agotado. Amigos, queremos saber cuándo se contagiaron. ¿Cuándo se contagiaron de algún hábito? ¿Para bien o para mal? 1168611043 4775-6688. Tengo uno y si querés después vamos. Dale. En la cuarentena, una vez mi hermano me dijo, me estoy haciendo un huevito a las 5 de la tarde. Un huevito frito. Desde ese momento, estuve como un año haciéndome un huevito frito todas las tardes. Todas las tardes a las 5 de la tarde. Ay, ¿sabes que nosotros estamos en la de el huevito de los 5 minutos 35? ¿Qué decís? Claro, el huevo del pones el agua a hervir. Cuando ya está hirviendo, metes el huevito. Ay, pero me quemo. No, y tienes que poner. Iba al hospital los quemados. No. Ani me dijo, y te juro, metí un huevo y no, me lo que. Háganlo. Háganlo, por favor. Háganlo el huevo pochi. Escúchame. Tengo el huevo quemado. Lo escuché en la radio, en Urbana Play. Cállate la boca. Escúchame, del otro lado. Vas a poner a hervir el agua. Sí. Cuando esté hirviendo, vas a poner el huevito. Y vas a prender el cronómetro. El cronómetro hasta 5 minutos 35 segundos. No más, no menos. Sacas el huevito en ese momento. Le quitas toda el agua caliente y le pones agua fría. Ese huevito, hay que para cortar la cocción, hay que ponerle el agua fría. Le tienes que sacar con mucho cuidado la cáscara. Mucho trabajo. Queda, no, amigos, es demasiado fácil. Son 5 minutos 35 y No, sacarle la cascarita. No, es un toque, pero con cuidadito porque por dentro está flojito. No, eso me da mucha ansiedad. No, amigos, es el mejor huevo poché de tu vida. ¿Huevo poché? Huevo poché, es el huevo poché. Háganlo y me cuentan. Bueno, en mi grupo nos contagiamos de eso. Ahora todo el mundo desayuna el huevo poché. Muy bueno. Claro. Pero haceme un tutorial un día. Hagámoslo. Sí, re. Quiero ver a ver cómo es el. Buenísimo, Espectacular. 4775-6688. En instantes hablamos del efecto contagio. No lo hacía, pero de repente también lo hacen tus amigos. Y sí, entraste en una. Claro. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Ahí voy a poner el huevo acá arriba. No. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires, Ciudad. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso banco a Suncor Salud, una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escucha. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Suncor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Estamos saludando a las bandanas. El del equipo era Iripino, López Rossi, un Yankelevich. Yankelevich me agarra el brazo y me dice, nena, aprendí a bailar. Qué suerte que no le rajé una putada. ¿Cómo estás a verlo? ¿Vos no sabías quién era o yo ya no sabía quién era nadie, ¿entendés? Gustavo, después te diste cuenta quién es Gustavo. No, sí, es muy después arriba. Me di cuenta de todo. Después nos cayó la ficha. Cris Morena estaba en ese momento. Claro. Cris Morena armó los primeros shows. No, entonces, y además vivíamos en otro plano. Mi vieja me dijo, Carrefour Popstar. Mi papá me dice, dale, no laburaste. Fue así. Entonces llega la noche, arriba, no hay tiempo para reproches. No sigas más, yo no me pierdo esa noche. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. Hey, hey. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. A veces no hace falta ir lejos para volver a respirar. A solo una hora y media de Capital Federal, Howard Johnson Chascomús invita a una escapada de fin de semana entre laguna, aire puro y naturaleza. Tiempo en familia, caminatas, atardeceres y descanso verdadero. Howard Johnson Chascomús, un lugar para reconectarse. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Yo no sé si es efecto contagio, pero yo me contagio de lo que comen o toman cuando miro películas, por ejemplo. Cuando leía Harry Potter, sí o sí tenía que estar con té, tomar té. Y cuando miraba Juego de Tronos, sí o sí tenía que ser con vino. Game of Thrones. Locura. Ay, la amo. Ella se contagia visualmente. Claro, bueno. Y se contagia visualmente. Cuando miraba Masterchef a la noche también te da un hambre. Tremendo. 4775-6688. Estamos hablando de este efecto contagio. Cosas que uno. Nada, no hacías, yo no era sí. Esto y mis amigos me contagiaron. Claro, a ver, hola. Hola, Matías. Sí, acá Matiti. Estoy. ¿Cómo estás, Matías? Matiti me preguntó. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Me alegra, mi amor. ¿Qué tal tu martes? ¿Cómo? ¿Qué tal tu martes? Bárbaro, bárbaro. La verdad que el martes no estuvo muy bueno. En el trabajo hubo mucho movimiento, estuvo complicado. Es que el martes es peor que el lunes. Pero ya terminó, estamos bajando, así que no me puedo quejar. Muy bien, amigo. Bueno, escuchando, olvídate de todo. Efecto contagio, dos puntos. ¿Qué te pasó, Matiti? Para los dos lados, contagié y me contagiaron. A ver, me encanta. Sí, totalmente, es recíproco esto. Me contagiaron, yo siempre fui el típico chabón que va de vacaciones y tiene que hacer algo, no puede estar tirado en una reposera. ¡Qué hincha huevo, amigo! Hay que descansar. No, no me salía, nada, dormidas en el culo, buscando actividades todo el tiempo. Y nada, estuve en pareja con una chica que era totalmente, o lo opuesto, era el monumento a la morsa. Así que... Sí, era lo primero que hacía, agarrar reposera, libros. ¡Ay, hermoso! ¡Qué planazo! Una morsa leída. Claro, una morsa así culta. Que, y nada, y gradualmente, sin darme cuenta, fui migrando al lado oscuro y sí. Ahora creo que no te firmo una vacación si no es en All Inclusive tirado en una reposera. Es que, amigo, es que ¿sabes qué? Ay, en las vacaciones... Hay que descansar. Sí, chicos. Es lindo recorrer. Las vacaciones son en la playa, lo demás es viaje. Sí, las vacaciones son en la playa. Hombre, en el bosquecito, cerca de un río. Cerca de la agüita. Estar tranquilo. Relajadito. Sí, bueno, pero hay gente, viste, que se vuelve loca con las ciudades, caminando. Que después volvés matado. Eso es un viaje, no es unas vacaciones. Claro, volvés matado. Óyeme, y tú dijiste, contagié y me contagiaron. ¿Y tú de qué contagiaste a alguien? ¿Mm? Trabajo para una compañía norteamericana, con jefa, compañeros, todo el mundo. ¿Tenés un cargo raro? Executive Chief... No es tan raro. Soy consultor interno en tecnología. O sea, asesor y sobre todo en inteligencia artificial. Asesoro al resto de la compañía sobre qué conviene hacer. Exactamente. Ya tú sabes. ¿Y entonces? Y bueno, nada, como buena compañía norteamericana, gente norteamericana, la cultura es totalmente distinta en términos de trato, son mucho más fríos, más distantes, y nada, me encargué de ponerle apodos a todos que ahora todos usan, me encanta. Entre ellos mismos, nada, la descontractura es... ¡Ay, me gusta! Los contagiaste de apodos. Totalmente. Los argentinizó. Hermoso contagio. Es muy de acá ponerle apodo a todo el mundo. ¿Y cuáles son muy esos de apodos? Acá, al principio les costaba entender por qué yo era Mati o Matt y no Matías y así. Claro. Y ahora ya creo que entre ellos mismos ninguno se llama con el... ¿Cómo le pusiste? Y no voy a entrar en detalles porque se puede filtrar todo, pero claro. Lo que más sale es acortar el nombre de manera graciosa. Por ejemplo, la inicial de la primera letra solamente... apodos graciosos relacionados con características de la persona. Me gusta, está bien. El apodo es amor. Sí, es cariño. Sí. Totalmente. Mirá, me encanta que Ablandando Yankees. Sí. Una sección, Ablandando Yankees. Sí. Estamos polarizando uno a la vez. Está muy bien. Me encanta, Mati. Te queremos, amigo. Beso, mi amor. Bueno, chicos, beso. Un abrazo. Buen regreso a casa. Chau, divino que nos llamó. 4775-6688. Estamos hablando de efecto contagio. Hola. A mí nunca me interesó el deporte y un día empecé a trabajar en un bar donde había un mozo que tenía 17 años trabajando ahí y otro 7. Y habían solamente dos televisores. En uno se veía fútbol y en el otro se veía tenis. Los odiaba los dos. Al cabo de 6 meses sabía la formación de Deportivo Riestra y los números del 1 al 100 en el tenis. Me contagiaron. Te recontagiaron. Tremendo. De repente ahora el chabón es recta y dice Sports. No, buenísimo. Muy bien. Buenísimo. Estamos jugando. Mira, vamos a... Este es el primer programa que juega el tenis en vivo. Dale. Vamos a jugar. Ahí viene. 1, 2, 3. Ahí va, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ah. Pero cuando tira tarde, vuelta. Estás tarde, ¿eh? Estás tarde. Bueno, ya está, basta. A ver. ¡Ay! ¡Pará con las paletas! A ver, hola, Paz. Hola, malandros. Hola, Paz, ¿cómo estás, mi amor? Tiró una escalera, una... Hola. Hola. Tipo... Yo siempre una entrada épica. ¿Entrada épica o nada? Nada, me encantó. ¿Y así eres en la vida? Sí, obvio. Me encanta. Bastante. Tiene paz, como siempre. Divina, mi cielo, échame el cuento. ¿En qué te contagiaste? Mira, justo como me dio el pie el chico que salió recién. Bien. Nunca en mi vida miré anime más de lo normal cuando era chica. Y el año pasado me puse de novia con un chico que vamos a decir que es otaku, pero no otaku de los que no se bañan. Okay. No otaku de que los que miran mucho anime. ¡Pobre otaku! ¡Pobre otaku! Bueno, ellos saben. Ellos saben. Solo palabras salen de mi boca. Y te, te hace el simbolito del corazoncito con los deditos. No, en realidad ahora me hice experta del anime a nivel de que estoy mirando One Piece, que tiene más de 1000 capítulos. ¿One Piece? ¡No, tremendo! O sea, te hiciste fan. Me hice fan de muchos animes y tipo puedo hablar de anime tranquilamente con varias personas, tipo cuál anime está bueno, cuál no y demás. Te voy a decir, te voy a decir palabras otaku, a ver qué tan embebida del tema estás. Kawaii. ¿Qué es? Algo que está bueno. Sí, tierno, puede ser. ¿Vaca? Ay, no, me suena algo. No. Es lo que soy yo, idiota. Vaca es idiota. Vaca es Mira, mi varón debe estar escuchando y debe estar diciendo la puta madre. La decepción. No pasa nada. ¿Sugoi? Sugoi. No, no. Genial. No. ¿Y arigato? Ya sabes. Gracias. Muy bien, espectacular. Ay, no, muy bueno. Pero y escúchame una cosa. Gracias, papá. ¿Cómo llegaste a ponerte novia con el otaku? Es que no parece otaku. Claro. Nada, que, o sea, lo ves y le dicen al vikingo, imagínate, tú guapa. Claro. Y él muy orgulloso de ser otaku, igual. Estaba mirando un día y fue como, che, ¿qué estás viendo? No, esto, pero ya saco. No, déjalo. Y fue como, listo, entré. ¿Y cuál es igual tu favorito? Mi favorito es Jujutsu Kaisen. ¿Cómo se llama? La Philip Schweizer. Jujutsu Kaisen. ¿Y de qué va? O sea, si nos tuvieras que vender ese de, son personas que combaten maldiciones. Ok, rompe maldiciones. Se crean por, no sé, por el odio que tiene la gente en el mundo, entonces se van creando como maldiciones y hay personas que tienen unos determinados poderes y combaten esas maldiciones. Me encanta. Ese sería un libro que yo leería, por ejemplo. Está muy bueno. Qué lindo. Ese sería un libro que yo leería tranquilamente. No, vos lees más de... Sí, está muy bueno, está muy bueno. Dios mío. Hermoso. Che, escúchame una cosa, los otakus, ¿también miran porno otaku, hentai? Y algunos sí, obvio. Ah, mirá. Sí. Mirá. No es el caso de mi varón, pero sí, conozco que sí, claro. Óyeme, sí. Y entienden más a eso. No y, sabes, y en el anime que ves, ¿hay tipo escena hot? Hay mucho anime que tiene eso que se llama fanservice, pero yo no miro de eso. Es como que al contrario, medio que me la baja. Como ya empiezan a mostrar esas cosas tipo pechos que se mueven. Claro. Y muchas escenas raras. Es como, mucha tetita que rebota. Mucha tetita, o sea, que rebota. Siento que no llego hasta ese lugar, pero Sailor Moon era bastante sugerente. Sí, bueno, por eso, tal cual. Bueno, hoy miro más de terror, de otro plan. Sí. ¿Por qué rebotas, Diego? Esos ruiditos se escuchan literalmente. Ding, ding, ding, ding. Están rebotando, Dieguito, como si rebotan las lolas. Hacen así los dibujos. Sí, sí, bueno. No, me encantó, Paz. Me encantó ese contagio. Está buenísimo. Estuvo bueno. Y yo lo contagié de ver varios streamers, así que fue un contagio. Pero contagié lo que ve este programa. Te veo, olvidate de todo. Decirle. Lo ve y lo recontra. Mira, también lo contagié de eso. Perdón, me olvidé de decirles. Muy también bien. Conocí este programa por mí. Si es necesario, hablamos de dibujito, hablamos de anime. Pero si teníamos. No digas dibujito, escuché. Oh, sí. Sí, es anime. Se me escapó. Es anime, por favor. Se me escapó. Bueno, Paz, te queremos, mi amor. Ahí viene Goku. Me sacaron a Goku. Sigo en duelo. La Genki Paja. Se fue. Beso, Paz. Chao, un beso, Paz. No tenemos Paz. 8 de la noche, 58 minutos. Estamos en Urbana Play 104.3. Estamos hablando de efecto contagio. Sí. De cuando se te pegó algo de alguien, bueno, malo, pero algo que definitivamente no nació contigo. Ay, en un momento la gente, ¿te acuerdas? Se le había pegado el Oli. Oli. Ay, la gente, todo el mundo decía Oli. Olu. No, no. No. A ver, hola, Eduardo. Buenas, no, Eduard. Eduard. ¿No es lo mismo? No, es lo mismo, claro que no. No es lo mismo. No es lo mismo Richard que Ricardo. Bueno, no, chicos, un beso, gracias a todos esta mañana. No. No. Eduard, cuéntamelo todo, ¿cómo estás? Bien, gracias, soy nuevo oyente. ¡Qué bueno! Mira, se lo vuelvo porque sos nuevo. Te pido disculpas por haberte nombrado de cualquier manera. Claro. No va a volver a suceder, Eduardo. Eduardo, óyeme, ¿y cómo nos descubriste? Mirá, una vuelta, bueno, hace me trabó la radio. Dos años fui a conocer Buenos Aires y me pasó que en la radio del taxi lo estaban escuchando y me copó. ¡Qué bueno! Muy buena. Chicos, el impacto del Udify en nuestras vidas. Abrazo, tacheros. Abrazo, conductores y conductoras de Udify. Los amamos. Gracias, ¿eh? Bueno, Edward, échame el cuento, pues. ¿Qué te contagiaste de alguien? Tengo una compañera que es venezolana. Ok. Que va a sobrar mucha voz. Muchas felicidades, bueno, pa'lante, tú sabes. Y me contagió, o sea, me dio a probar una vuelta a la piña con sal. ¡Uy, riquísimo! Y fue un viaje de ida. Y sí, es que nosotros hacemos esas cosas, la piña, también le ponemos al mango. ¿Piña es la ananá con sal? Sí. ¿Es la ananá con sal? Claro, sí. La ananá con sal. Rico, ¿eh? ¿Vos decís? Sí. Se me hizo agua la boca. Se me hizo agua la boca. A mí me gusta más el mango igual, con sal y adobo. ¿Adobo? Ah, sí, mango verde con sal y adobo, dile que te haga probar. ¿Cuál? ¿Mango? Sí, mango verde con sal y adobo. Y mira, acá es un poco difícil, bueno, yo estoy acá en la Patagonia. Ok. Piña. Pero, ¿dónde estoy? Bueno, puede ser que consigas mango, porque viste por ahí el tema de fecha, viste si está la fruta. Claro, no está la fruta. ¿En y qué es más parte? Probable que consigas mango verde que maduro. Claro, porque no. Está preso. El humor político. Sí. ¿En qué parte de la Patagonia estás? Ahora actualmente estoy en Puerto Madryn. ¡Qué bien, qué lindo! Amigo. ¡Qué hermoso! Amo Puerto Madryn. Sí. Es demasiado bonito. Y escúchame, ¿esta compañera venezolana es solo compañera o le llamas compañera a tu pareja? No, compañera de trabajo. Ah, compañera de laburo. Muy bien, perfecto. Compañera de trabajo, sí. Y bueno, y tiene muchas cositas, igual probé la arepa. Claro. ¿Qué hace una? ¿Le probaste la arepa a ella? No, Diego, no. No, no, dije. Pará, y la otra también que tiene, que bueno, tiene muchas palabras, que ponele a lo que ellos le llaman huevo. Mamá, sí, huevo. Sí, exacto. Sí. Exactamente. Eso mamá, es a lo que se refiere. ¿Pero qué significa mamá no huevo? ¿Chupapé? Sí. Claro. Exacto. Ah, onda. Claro. Juan Carlos, ¿qué haces, mamá huevo? Exacto. Ok, es lo mismo. Es exactamente eso. Mamá huevo, chupapé. Mirá vos, mirá lo que venimos a enterar. Es exactamente eso. Espectacular. Bueno, amigo, qué pobre venezolana en Puerto Madryn. Se debe estar tiritando. No, se acostumbró, le gusta. Es loca por el mar. Es que sí, eso te iba a decir, o sea, Puerto Madryn es una cosa de locos, es el único lugar en el mundo donde me desperté al amanecer para ir a ver a las ballenas nadar al amanecer. Increíble. Dios, qué amigo. Lugar fantástico, qué lugar de Dios. Es hermoso, y ahora llegaron las orcas. ¡Ay, llegaron las orcas! Sí. No, hay que volver. Sin palabras. Volveré a Puerto Madryn. Sí. Un beso gigante. Beso, mi amor. Ay, mirá, llegaron las orcas acá a Palermo también. Ay, no, el único tatuaje que tengo en mi cuerpo me lo hice en Puerto Madryn por las ballenas australes. ¿Con tus amigas? Con mis amigas. Tremendo. Soy demasiado fan de... Bueno. ¿Es una orca con autotune? ¿Escuchaste? Es una orca que tiene autotune a lo último, recién. Te juro. Ay, Dios. Tenía un ruido. No, eso es una vaca. Eso es una vaca. Ah, se comió la cabra, dice la orca. Ay, chicos, ¿ustedes han visto las cabritas? ¿Cómo se ¿qué cabritas? Sí. Ay, las cabritas se cabecean. Mira que te cabeceo, ¿eh? No, a mí me encantan las cabras cuando las asustan y se caen. Hacen todo. Quedan tiesas. Y se caen. Verdadero alepatías. Amigo, qué lindo vivir en una granja. Ay, chicos, qué lindo los animales. Qué lindo vivir en una granja, la granja de Orson. Amigos, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Menos de la cabra. ¿Qué hace, Volte? Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Turismo City. Paga menos por viajar. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora. Vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Llega Sotogoche, la comedia del año. Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega te invitan a reír sin parar. Dirección Mariano Pensotti. Sotogoche, nadie puede guardar un secreto. Cuatro comediantes de lujo juntos por primera vez. Estreno 21 de mayo, Teatro El Nacional Sancor Seguros. Localidades en venta por Plateanet o en boletería del teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Conoce bases y condiciones en beneficios.galicia.ar. Si es ácido es muy loco. Golosinas Bulldog. Encontralas en tu kiosco. Contiene exceso en azúcares y exceso en calorías. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. No queremos hablar más. 9 de la noche. Ojo, van a venir los éternos, van a cagar el programa. 9 de la noche, 6 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Esto es Olvídate de Todo. Estamos degustando los sabores únicos de panaderías y confiterías Suevia. Te esperan en sus 8 sucursales ubicadas en Palermo, Recoleta y en Colegiales. Acércate, disfruta el aroma irresistible y la atención de siempre. Vas a descubrir la variedad de productos frescos elaborados con la calidad que los distingue desde hace 45 años. Y si quieres conocer más, ingresa ya a suevia.ar o síguelos en Instagram, @suevia.panaderías. Panaderías Suevia, 45 años haciendo tus días más ricos. Son unos genios absolutos. Muy rico. La verdad que los amamos. ¿Puedo elegir canción? Sí, pero antes te cuento que en un ratito empiezan los estafados. ¿Qué es eso? ¿Hola? No. ¿Qué? ¿Hola, estafado? Sí, ¿cómo que no? Hola. Sí, estafado. ¿Estafado? Nosotros todos los martes, amigos, hablamos con todas aquellas personas que han sido víctimas de estafa. ¿Por qué? Primero, porque es un grano de té, te lo advierte, y un poco avivamos al resto de no caer en nuevas modalidades de estafas virtuales, telefónicas o presenciales. Y segundo, lo contamos porque por lo menos que sirva de anécdota. Para, si ya la pasaste mal. El otro día, gracias a los oyentes, me di cuenta que me estaban a punto de estafar. Porque escuché, ¿qué? Porque salió en este programa la historia. Porque escuché en mi propio programa. Porque escuché en nuestro propio programa. ¿Sabés cuál me hicieron el fin de semana? Vinieron a arreglar la vereda al lado que estaba de mi casa. Sí. Y acá, ¿te acordás? Salieron dos personas, un pibe, ¿te acordás que le cagaron plata los que vinieron a cambiar las baldosas de la puerta del local? Sí, creo que eran. Claro. Le pidieron, creo, 80 lucas, después le pidieron 200. Y después eran 800 lucas. Bueno, una locura. A mí el fin de semana me pedían agua. Sí, está bien. Eso no es problema. El tema es que yo no estaba igual. Okay. Lo atendí por el portero. ¿Y que no estabas? No, es que encima quedé para el orto porque puedo atender el portero en el celular, ¿viste? Entonces la gente no cree que él no está ahí. No, encima yo le dije, no, no estoy. Y me dijo, po, da. Y me dice, fue. Es que no le podía explicar al pibe que no está. Claro, es que, ¿qué pasa? Dieguito tiene un timbre. Que puede atender por el celular. Que puede atender desde el teléfono. Entonces, claro, ¿qué va a saber el pobre muchacho que es el avanzado de la tecnología? Claro, yo estaba ahí con Shakira, guaca, guaca. Y el pibe, claro, me dice, no, porque quería pedirte un dinero. Así, si querés, te cambiamos la vereda, que esto, que el otro. Tremendo. Y dije, esto es una estafa. Claro. Y bueno, porque esto es África. Más o menos. Y le cambiaron toda la vereda, menos mi parte. No, que son muero. Cuatro baldosas. No lo puedo creer. Que unas baldosas horribles, espantosas. ¡No! fuleras, culeras. Dijeron, a este que no vamos a salir. Y bueno, bueno, si te estafaron de alguna manera, 4775-6688. Yo estoy para escuchar un Alex Warren. Un me encanta. ¿Ordinario? Sí, me gusta. Es un ordinario, Alex Warren. Es un ordinario. Qué temazo, ¿eh? Qué temón. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Won't you lay me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, but we're sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh, my life, I'll do ya. Breathe and take my breath away. At your altar, I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down so we're dead and buried. Dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out. La noche, 12 minutos, Alex Warren haciendo Ordinary. Amigos, ¿qué? Estamos buscando estafados. Estafados. ¿Te estafaron de alguna manera en el último tiempo, las últimas semanas? No sé, quisiste comprar algún producto, te vendieron otro, te llegó un ladrillo dentro de la compra. Me llegó un peluche la última vez alguien que había comprado un teléfono, ¿te acuerdas? O quizás fuiste a buscar algo y no había nada. Fuiste a buscar el producto y la dirección que te pasaron, vas y de repente había un maxi kiosco. ¿Sabes que yo creo que una de las peores estafas que puedes vivir? Sí. ¿Es ir a un restaurante? Sí. ¿Pedir comida? Sí. Y que esté muy, muy mala. Oh, porque sí. La gente no lo cataloga como una estafa. Pero es un poco una estafa, mira. Y si lo ves, viste, ahora hay mucha gente que hace reseñas de restaurantes. Muchísimas. Mucho foodie, mucho influencer que le gusta la comida, mostrar claro. Lo que hace y todo eso. Arrancó la chica de Branch y después explotó todo. Vas a algún lugar y de repente... Recomendado, no sé qué. Una hora de fila. No, pero eso no me parece tan malo. Me parece malísimo que vayas. Me ha pasado, Y que esté mal el morfo. Y que no esté sabroso. Uf, un garro. Esa es de las peores estafas que puedo vivir en la vida. ¿Cómo sabe el cocinero que lo que está cocinando está rico? Lo prueba, ¿no? ¿Pero qué le pasa el dedo? No, lo hace antes. Lo prueba y ve si está sabroso o no. ¿Pero un sanguchito cómo lo prueba? La primera vez que lo hace. ¿Y si un día viene un ingrediente mal? ¿Queso malo o no? Para mí tienen que hacer control de calidad antes de prepararlo. Hoy me compré un queso gruyere, amigo. Lo hice mierda al mediodía. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, lo hice pelota! Chicos, tengo hambre. ¡Ay, en fetas! ¡Ay, no, qué rico! A la vuelta de casa tengo una bodega. ¿De quesos? Una bodega que venden de todo. Ay, amo. Te venden cositas de afuera. No, no, los quesos. Nosotros somos muy fanáticos de los quesos. Somos muy queseros en este programa. 4775-6688. Estamos buscando gente estafada de todo tipo. Ani siempre está buscando un estafado emocional. Yo siempre estoy buscando. En algún momento lo vamos a encontrar. Puede ser alguno, tipo, te cagaron por Tinder, fuiste y no era. Claro, no, no, total. Te apareció. Te hicieron love bombing y te vendieron amor y después se te tenía una doble vida. ¿Quién está en línea? Hola, Joana. Hola, Posi, Anaí, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Bienvenida. ¿Y tú? Todo bien, ¿y ustedes? Chévere, mi amor. Por suerte, qué muy bien. Qué bueno, me alegra. Muchas ganas de vivir hoy, ¿eh? No, ella es una divina. Divina. Sí, hablé con ustedes hace un mes exactamente, me acuerdo. Mira vos. Llamé porque me había casado, ¿se acuerdan? Mira. Y Anaí. Claro, amor, claro. Un mes de casada. Bueno, llamo porque me estafaron cuando me casé. No. Voy a contar la historia de eso, sí. ¿Cómo no puede ser? A ver. Sucede en la vida real. Bueno, viste, yo me casé hace un mes y el año pasado estaba buscando proveedores. Necesitaba un proveedor, o sea, una diseñadora gráfica básicamente, para que me hiciera la invitación web. Viste que ahora las invitaciones se hacen virtuales, sí, en la mayoría. Claro. Bueno, y que me hiciera la papelería. Okay. Bueno, no sé si sabían, no sé si puedo hacer página o no, pero existía una página muy conocida donde la gente buscaba proveedores de casamientos. Okay. Que se dio de baja en diciembre del año pasado. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí conseguí a los proveedores y conseguí a esta chica que tenía comentarios de trabajos anteriores muy buenos, o sea, tenía un perfil en Instagram bastante bueno, se veía seria, ¿viste? Ok, o sea, como bueno, que todo la pintaba bien. Claro, o sea, todo pintaba de que era real, o sea, que no era una estafa, ¿viste? Porque muchos proveedores de boda o cosas que contratas para algún evento no te dan factura, no te dan nada, medio turbio. Claro. Pero bueno, esta chica se veía serio, yo la contacto y tal, no sé qué, me pasa un presupuesto, yo le transfiero y eso fue tipo en octubre del año pasado. Yo necesitaba las invitaciones para diciembre. Claro, okay. Poquito, dos meses. Claro, sí, o sea, yo lo contraté medianamente con tiempo, digamos, ¿no? Okay. No, le empiezo a escribir y le digo, mira, che, tiro ideas y tal, me mandó como un formulario para que elija los colores, la tipografía, bueno, yo le completé toda la información y en eso no me contesta más. Y yo dije, bueno, nada, espero. Pasó unos días, le volví a escribir, no me contestaba. Pasó como dos o tres semanas y no ¿ya me había contestaba pagado vos? Sí, yo ya había pagado. ¿Cuánto pagaste? Perdón, ay, que no, pregunte. Tengo miedo. ¿Cuánto pusiste? Y pagué medio palo. ¡No, no, bebé, no, no! Sí, ¿medio millón? Sí, no. Porque era la papelería completa, o sea, te diseñaba todo lo que era la papelería del casamiento y la invitación, o sea, la página web. No, no, no, malísimo. Te diseñaba todo. Ajá, sí. ¿Entonces le escribiste? Bueno, le escribí y me contesta una señora que me dice que es su mamá. Me dice, hola, fulanita, está en licencia psiquiátrica, no ¿qué? Puede trabajar. Sí, está en licencia ¿ole? Psiquiátrica. No puede trabajar, bueno, devolveme la plata, un beso a la exacto, señora que le den la pastillita. Yo le digo, bueno, mira, si la persona es honesta, me vas a devolver la plata. No me contestó más, la llamé, no contestaba. No. Después me dejó un mensaje como diciéndome, no, bueno, cuando yo vuelva a trabajar tipo en diciembre, sí, no, ya me casé. Claro, ya me casé, la invitación la tengo que mandar ahora. Claro, bueno, y nunca apareció. Pero la mía después a ver, en diciembre, tira las iniciales, ¿cómo se llamaba el lugar? ¿Ya sabes si le pasó a otras personas? Sí, le pasó a varias personas porque ella bajó, de ella dio baja su Instagram, o sea, me bloqueó de todos lados porque la empecé a scratchar en sus comentarios, claro, en sus posteos, pero su Facebook lo tiene activo y ahí yo empecé a scratcharla ahí en su Facebook y mucha gente me contactó diciéndome que les había hecho trabajos en el pasado, pero que curiosamente no saben qué pasó porque la mina trabajaba bien en el pasado. Pero parece ser que qué loco eso, ¿no? Y es muy loco eso. Exacto. Es muy loco eso porque hemos escuchado muchas historias de gente estafada que dice, pero tengo personas que habían contratado el servicio y les había ido bien. Como que hay un punto en donde les entra la locura total y dicen, empiezo a estafar. Claro, o les pasa algo, pero... Sí, claro. Pero no, ¿cómo pusiste? Me encanta el ruidito. Pero claro... Que agarre la hija, se meta la cuenta a la madre y empieza a devolver el dinero. No, no, malísimo. Medio claro, palos, un montón. Es un montón, porque no es algo barato. Casarse, tú decís, Pochi, que te vas a casar y te aumentan el precio el triple. Inmediatamente. No te vas a casar ni sí, nada. Sí, hay que decir que es un evento, no sé, de otra cosa. Tal cual. Así que nada, la mina desapareció. Me contactaron varias personas del scratch que hice en Facebook, en las cuentas de ella de Facebook. No sé si puedo decir su nombre como para terminar de escracharla en la radio. Lo que pasa es que es complicado. Es que si está media piruchi. Claro, okay, no, y nos podemos meter nosotros en un problemita. No se dice, no pasa nada. ¡Rocío Guirao Díaz! No, no es pobre Rocío Guirao Díaz. No, eso no. Y nada, me contactaron, me dijeron que estaban intentando juntar gente para hacer una denuncia legal y tal, no sé qué. El tema es que la tipa no te da factura, o sea, no te da nada. Nada, no hay manera. conferencia y ya está. Y ya está, no tienes manera de, claro. Exactamente. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Algo más o menos, no lo digas tanto, o sea, no escuchamos nada. No sé el nombre de la mina, pero sé el nombre del emprendimiento o como estaba en el... en el Facebook, en el Instagram. Igual okay. Me imagino que ya no caga más a nadie, porque digo, no debe estar tomando pedidos. Mira, mucha gente le escribió cuando a mí me escracharon, amigos míos, familiares míos, le escribieron al WhatsApp que yo tenía haciéndose pasar, como que, ay, tenían un evento y tal, no sé qué, y tampoco contestaba. O sea, como que la mina de verdad se borró del mapa. Ah, entonces capaz... ¿Y piró? ¿Ves que es difícil? ¿Capaz de verdad piró? Saludos, chao. Se fue a la mierda. Claro, capaz de verdad le pasó algo, capaz está internada, no sé. No, y lo peor de todo es que llegó diciembre, yo no tenía invitación, tuve que salir corriendo a buscar a otra persona que hiciera las invitaciones, tuve que pagar de vuelta por eso. No es noviembre sin ti, es diciembre sin ti. Es diciembre sin ti. Pero bueno, chicos, salió todo bien, gracias a Dios. Eso es lo importante, mi cielo, eso es lo importante. La boda fue fantástica, así que... Todo proveerá, como dicen por ahí, Dios proveerá. Dios proveerá, así es. Te mandamos un beso, Joa. Mi amor, feliz besito, primer mes de casados. Gracias. Los quiero mucho, besitos. Nosotros a ti, besitos. Un besito gigante. 47756688, estamos buscando historias de estafas en instantes 21-21. En breve, ¿eh? En segundos. En instantes. Claro, ¿tienes deseos para pedir hoy? deseo, es que se me organice un poquito el cerebro. Ok, perfecto, yo quiero pedir... Que mañana no me duela tanto el cuerpito. Hoy volví a hacer ejercicio y estiré muy bien después de la clase. Así que no debería sufrir tanto mañana. No va a suceder eso. Mañana no tendré dolor. No va a suceder y eso. Y tú que estás del otro lado tampoco vas a tener dolor. Está en línea Paula. Hola, Paula. Hola. ¿Qué haces? Hola, Paula. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, mi amor. Óyeme, estamos a nada de 21-21. ¿Tienes un deseo para pedir? ¿Quieres pedir un deseo? Sí. A ver, pídelo. No, por mis abuelas, nada más. Oh. Vamos a respirar profundo. Hola, nona. Vamos a relajar los hombritos. Estirar la mandíbula, amigos. Relajar la lengua, que uno todo el día la tiene tensa y está todo el día en punta la lengua. Relajar la lengua, pobrecita, qué culpa tiene. Bájala de arriba, del paladar. ¿Qué tiene? Baja. La lengua flojita. Y pedimos un deseo, que se cumple porque son las 21:21. Pau, mi amor, cuéntamelo todo. ¿Fuiste estafada? Así es, yo y un grupo de amigas. No, ¿cómo? Sí, así como hola. Título, cuando estábamos en una cabaña, cuando estábamos yendo a un festival en Jesús María, Córdoba. Ay. Uy, no, el, o sea, revenc. ¿Les alquilaron una cabaña que no existía? ¿Cómo fue? Claro, arrancamos a organizar con mis amigas con tiempo de anticipación, pues todas mujeres. Salimos un viernes desde Córdoba para Villa María, todas muy contentas, el primer festival todas juntas. Y cuando llegamos allá, me bajo en la cabaña a decir hola, alquilé con tal persona. Me dicen no, no es acá. Te estafaron porque no sos la primera que viene hoy. No. Y no. Ya. Ya ahí arrancamos así. Y después, bueno, ahí con las chicas nos pusimos en campaña. No nos íbamos a bajonear porque si no nos bajoneábamos todo el fin de semana. Claro. Y arrancamos a salir a buscar cabaña, como sea. Ay, Dios, escúchame, porque ¿por dónde habías encontrado esta cabaña? Por Facebook. Pero no, pero era de un Facebook que gente de Jesús María nos lo había recomendado. Sí. Calle Falso 1-2-3. Déjame, sí. Subime que quiero tirar unas coplas. Fui con todas mis amigas a ver el festival un día, pero al llegar a la puerta, ¡qué fraude, Jesús María! ¡Ay, buenísimo! ¿Y qué más, amiga? ¿Qué más? Nada, salimos a buscar, tuvimos como una hora buscando cabañas, preguntando a los trapitos que andaban por ahí dando vuelta, buscando contactos, todo, y hasta que en un momento una de las chicas dijo, encontré, ahí llamo. Okay. Y llamamos al chico, nos dijeron no la íbamos a alquilar por este fin de semana, pero si quieren vénganse, se las vamos acomodando. Ay, no, qué bueno. Sí, sí, así que ahí nomás, sí, fuimos, estuvimos ahí un rato, nos recibió Pistacho, su perro. ¡Pistacho! ¡El mejor final! Nada, jugamos un ratito con Pistacho mientras nos arreglaban la casa. Nos cambiamos, cargamos la conservadora, nos fuimos al festival, compramos un choripán, nos armamos un fernecito y arrancó el fin de semana. Qué bonito igual que lo pudieron solucionar, que no se quedaron tipo ahí estancadas en esa energía, porque... Es fácil como quedarse enganchado con la estafa, con la mala onda, y ustedes decidieron, ¿sabes qué? No me lo vas a arruinar. Tremendo. Te mandamos el beso más grande. Menos mal que se solucionó, menos mal que apareció Pistacho. Y menos mal que ahí la dieron vuelta, porque también es difícil. Primero porque tener la guita justa. Después es muy doloroso sentirse boludeado. Y ya habíamos pagado una seña, era mínima, pero bueno, una plata también se llevaron, así que... Ay, odio, los odio con todo. Por un momento estuvimos sin plata y sin casa. Poneme de nuevo la cosa que tengo más coplas. Estoy muy coplero. En un momento hicimos coplas en el programa, ¿te acordás? Yo soy muy mala para hacerlo rápido. Unas payadas, claro. Escuchen bien este verso que les traigo de la zona. Fui con todas mis amigas, porque el grupo no se abandona. Rumbo a Jesús María, la cosa se puso vana. Nos vieron cara de gringa y nos cagaron con la cabaña. ¡No! Ahí está. Te mandamos un beso gigante. Chao, mi amor. Un besito. Muchas gracias. Un beso, Pauli. Chao, bella. Tremendo. Pobre Chao. Pauli. Ay, Dios mío. Pobre Pauli. ¡Atención! Chicos, tenemos una estafa emocional. Sí, de Tinder. Hola, Nico. Hola, Nico. ¿Qué haces, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y tú cómo andas? No sé si fue estafa emocional. Bien, muy bien, todo tranquilo. No sé si fue estafa emocional, no sé si no me quisieron carnear o robar directamente. ¿Un órgano? creo que sí. Pero a ver, una viuda negra. Me pasó hace un tiempo y me acuerdo y se me pone un poco la piel de gallina. La tendría que haber denunciado y no la denuncié. ¿Cómo así? Me pasó un contacto en Tinder que me agregan y una piba que supuestamente iba todo como por un caño, ¿viste? Y pacta como para vernos a una ciudad, yo soy de un pueblo, para vernos en una ciudad de acá al lado. Y en un momento empiezo a dudar, digo, si eso no, digo, ¿qué onda con esta piba? Y le escribo a un amigo del pueblo de al lado y me dice, che, yo no la conozco, pero fíjate que la cara de ella está en Google. ¿Cómo? Digo, la busco, estaba en Google, era una cara random, era como si hacemos una persona con inteligencia artificial, pero hace 5 años atrás. De catálogo. Me agarró el ataque de locura. No. Digo, decime quién sos, porque te denuncio ya con la policía. Estoy yendo ya a la policía. Y la mina me dice, no, pará, por favor. No sé si le digo mina, pero no sé si era una mina o qué. Claro. Capaz que era un chabón y quería solamente tus fotos, viste, de topi. Claro. Digo, estoy yendo ya a la cana. Decime qué es lo que está queriendo hacer, porque esto es un desastre que estás haciendo. Ay, no. Y me dijo, supuestamente, me pidió por favor que no denuncie. Grave error, yo tenía que haber denunciado. Claro. Porque me dice, por favor, me quedé despechado de una relación y... ¿Cuánto tiempo estuviste hablando con esta flaca? ¿Cuánto tiempo estuviste hablando con esta chica? Tres días. Como fue todo muy rápido, dudé, ¿viste? Ya, pero ¿cómo? ¿Pero qué te dijo? ¿Esto de quedé despechado por una relación, entonces? Habíamos pactado muy rápido como para vernos y me llamó la atención porque viste que yo en Tinder, más hace unos años atrás, qué sé yo, la gente dudaba un toque, viste cómo era la mano. ¿En qué momento pensaste a dudar? ¿Solamente cuando te dijo tu amigo? No, cuando empecé a dudar cuando escribió a mi amigo, viste, porque decía, che, ¿qué onda con esta piba? Porque iba todo muy muy rápido, viste, y le escribo al flaco y el flaco... No la conocía, y bueno, cuando me dice, che, pero fíjate que está en Google la foto. ¡Qué locura! ¿Cómo llegó él a la foto de Google? ¿Cómo? Con el buscador, le sacó una captura de foto a la imagen. Y la metió y ahí. Con el buscador, viste, que va a tener la opción para poner la imagen, y lo encontró. Estaba repetida por todos lados. ¡No, tremendo! No, esa fue de las que dice, che, capaz que lo hubiese podido pasar mal acá, en esta. La verdad, es tremendo eso, ¿eh? De las aplicaciones. Sí. Como que el tema de la seguridad de las aplicaciones. Tengo otra copla, ¿eh? Todo esto, ¿eh? No, estás coplero. Estoy coplero. En un rato te dedico una, amigo. Para, escuchame una cosa. ¿Y qué onda? ¿Le diste otra oportunidad a Tinder o no? No, después me puse en pareja con alguien real. Claro. Es que... otro mecanismo y ¿qué cagazo, ponele? No, ¿qué cagazo, vos, chico? Vas, llegás y capaz que era un tipo, capaz que era una piba, pero capaz que no era la misma. Era obvio, no era la misma. Claro. Sí, no sé, no, un montón de riesgos. O sea, si ya ves que la foto es falsa y que se creó un perfil que no era, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, tal cual. Estaba en Facebook también esa persona que eliminó su perfil en Facebook. Y había visto yo, gente que yo conozco acá en mi pueblo, la tenía de contacto, ¿viste? Lo primero que hice fue avisarle. No, tremendo. ¿Sabés que eso me obvio no voy a dar nombre, porque pero gente con familia, ¿viste? Es muy común de gente que se hace perfiles falsos, hombres o mujeres, para robar fotos y después que aparezcan fotos de hombres casados o heteros en cuentas de Twitter o en cuentas de... ¿Viste? Gente engañada. Sí, gente engañada. Igual, sí, gente engañada. Para extorsión. Para extorsión, sí, o para... Igual que loco que gente de ahí de tu pueblo también la tenga en Facebook. Tremendo. Tremendo. ¿Te puedo dedicar unas coplas, una payada, amigo? Sí, claro, amigo? Por favor. Bueno, hoy estoy, sí, se ve que hoy estoy muy inspirado, estoy muy argentinizado. Amor, hoy, muy inspirado. Andaba el Nico buscando compañía para el invierno y en esa aplicación del Tinder creyó ver el cielo eterno. Tenía miedo al encuentro, lo acechaba la ansiedad y al final sobraba el miedo y faltaba la verdad. Una más, ¿eh? ¡Ah! Como en el pueblo somos pocos, saltó pronto la jugada. La moza era pura foto, no existía la condenada. Aro de cebolla. Te mandamos un abrazo gigante, amigo. Tiene mucho futuro ese payador, ¿eh? Tremendo, ojo. De repente descubrimos un talento. Tremendo, sí. Mientras tenga wifi el payador, sí. Un beso, amigo. Un beso, Nico. Chicos, muy buena semana. Gracias. Un beso para ti, mi amor. Chicos, ojo con las estafas en las aplicaciones. Por favor. Difícil, complicado y pegriloso, muy pegriloso. Bueno, yo conté una que le hicieron un amigo una vez acá. Refrescame la pero memoria. La voy a contar por la mitad porque no quiero que nadie se sienta... Bueno. Ofendido. Sí, ofendido un grupo etario. Etario en un grupo humano. Mi amigo estaba hablando con alguien por Tinder. ¿Qué? Se encuentra... Y el pibe no era lo que... No era lo que... Ah, entiendo. Era más chiquitín. Mi amigo, bueno, no pasa nada. Por lo menos charlemos un rato. Claro. No pasa. Y el pibe le cerró la puerta en la cara. ¿Qué? Como dijo, no quiero estar con vos. Antes de que se ve que pobre... Tipo, ¿qué? ¿Qué? Claro, se ve que el pibe siempre le decían todos que no. Y él... picó adelante. Sí, como que... No, no, te rechazo yo primero. Claro, antes de que lo rechacen a él. Ay, no acepto. No, mi amor, me da ternurita. Tremendo, un abrazo, Gastu, te quiero con todo mi corazón. 47756688 hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Claro. ¿Llegó para quedarse? Llegó para mí el payaposhi. No tengo problemas con el payaposhi. Es como un payamédico. Me encanta el payaposhi. Pero no. Chao, ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Escuchan, escuchan. Estamos en la cumbre. Y un día ya nada te detiene hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día, Hyundai. Tommy Heinrich, primer argentino en la cima del Everest. Hyundai. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. ¿Qué recomiendo? El nuevo Curflex Ali. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. Curflex Ali. Con Gongis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin TAC. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus.

Mañana miércoles, mínima 18, máxima 23 grados. Bianco dijo que en la mañana podemos tener algún tipo de chaparrón, así claro, que ojo. Como que la mañana es más imprecisa, pero después de tarde-noche... Tormenta fuerte. Chaparrón. Tormentas muy fuertes, ¿eh? Así que ojo con eso. Mañana máxima de 23 grados. El jueves se ve en el frío, quizá quede alguna tormenta dando vueltas. Mínima 16, máxima 20 grados. Y el fin de para mí no va a caer de frío, ¿eh? Vamos a tener temperaturas que van a estar entre los 7, 8 grados. Si quieres calentar tu cuerpo con un vinito, sí, puedes venirte a Románticos y Vinos. Ah, muy bien. El sábado en Paseo La Plaza. Hay dos funciones. La de las 10 de la noche ya se agotó, entonces abrieron una segunda a las 8 y quedaron un par de entradas. Así que puedes ir a ver ahí el perfil de arroba Románticos y Vinos, que canta un par de canciones. Románticos y Vinos. Claro. Con Anaís Castro. Hermoso. Muy bien, ¿eh? Y te queremos contar algo porque a veces no hace falta ir lejos para volver a respirar. A solo una hora y media de Capital Federal, Howard Johnson, Chacomús invita a una escapada de fin de semana entre laguna, aire puro y naturaleza. Tiempo en familia, caminatas, atardeceres y descanso verdadero. Howard Johnson, Chascomús, un lugar para reconectarse. Qué lindo. Le voy a hablar. No conozco Chascomús. Quiero ir a ver el atardecer en la laguna. En la laguna. Che, resto y para pedir un... No, un canjele, un retiro espiritual. Un fin de un claro. Sábado, todo el sábado, después me vuelvo el domingo. Exacto. Claro, uy, estamos. Vamos a pedirle después a GDI, claro. a nuestros compañeros de comercial de Urbana Play 104.3. Le mandamos un beso. Los queremos un montón. Gracias a Coluber y a todos sus intrépidos compañeros. Sí. Más canciones en Urbana Play. No, mentira, pero antes. Antes te vendo esto, pero después sí para terminar de comer. Blanqueando. Tengo una duda. ¿Qué? ¿Qué duda? Gracias. ¿Hasta dónde se insiste para invitar o regalar algo, amigos? ¿Hasta dónde se insiste para invitar o regalar algo? ¿Pero a qué te refieres? Por ejemplo. Por favor. Por ejemplo. Ok. Yo pido merienda para los dos. Sí. Y tú me dices, ¿cuánto fue? Te transfiero. Sí. Y yo te digo, no, yo te invito. Y empieza, no, decime. Yo no que te invito. No, decime. Pero te estoy queriendo. ¿Sabes qué? Transferime. Ok, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Uno insiste para invitar o regalar algo. Y yo siento que esto nos abre un montón de pestañas. Porque primero está la persona que siempre te quiere invitar y también está del otro lado la que no se deja invitar. Tú, no te dejas invitar. No me gusta que me inviten. Dieguito es complicadísimo. De vez en cuando lo obligamos. No me gusta. De vez en cuando le traemos algo y es como. ¿Sabes por qué no me gusta que me inviten? Porque yo soy solo, no tengo hijos, no tengo que mantener a nadie. Yo tampoco, mi amor. Bueno. No, pero vos tenés perro. Pero mío, por Dios. Y yo digo, tú tenés plantas. Yo digo, no tengo como que nada, puedo tener otros gastos, digo, porque al no tener hijos y todo eso. Yo tampoco. Si tuviese hijos no les invito una mierda. Yo estoy en la misma que tú. A Dieguito no saben la cantidad de veces que le devolví transferencias. ¿Se la devolví? Yo tengo un amigo, Néstor, que fue un chiste y quedó. Cada tanto nos devolvemos una transferencia de hace como 3 años. Yo la veo a veces que me la manda y se la vuelvo a mandar. No. Es 5.000 mangos ahora, porque ya pasó hace un montón. Pero va y viene, va y viene. Pero bueno, la duda es clara. ¿Hasta dónde se insiste para invitar o regalar algo? Uf. ¿Ustedes qué dicen del otro lado? ¿Hasta dónde ya es una insistencia que se pone un poquito fastidiosa? ¿Hasta dónde se insiste dos veces? Yo soy solo, no tengo hijos, no tengo materia. Y después se suelta. Dos veces y después se suelta. Dejamos la duda ahí y después seguimos viendo todo esto. Espectacular. Ustedes opinen, ¿eh? Te decimos el WhatsApp 1168611043. ¿Hasta dónde se insiste para invitar o regalar algo? Más canciones en Urbana Play 104.3. Así de glute, la nena. A ver. No, hambre. Tiene hambre. A ver, ¿qué podemos elegir? ¿Durán Durán? Pero fea. No es fea. A mí me gusta. ¿Lady Gaga? También me gusta. Lady Gaga nos encanta. Esto es Just Dance. Just Dance. That'll be okay. I love this record, baby, but tryna pick it up like a call. I'ma hit it, I'ma leave it, black sun to it until tomorrow, yeah. Surely I can see that you got so much energy. The way you twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't leave here with me. In the meantime, stay, let me watch you break it down. Lady Gaga, le mandamos un abracito que siempre nos escucha ella desde su iPod. 1168611043 y 4775-6688. Pregunta al aire, tenemos una duda, tengo una duda. ¿Hasta dónde se insiste? Vamos, ¿hasta dónde se insiste para invitar o regalar algo? Para mí son dos veces, tipo, si me vas a invitar. Si me vas a invitar. Como, te invito yo, no, te invito yo. Bueno, dale, la próxima invito yo y listo. Y chao. Y ya está. Para mí es eso. Y si yo tengo que invitar a alguien, es de una, sí. Ni lo dejo pagar, tomar la tarjeta, tomar la de débito, lo que sea, chao. Está bien. Está bien. Está bien eso. Me gusta como el que no te deja pensar. Okay. Yo voy a invitar, me paré. A mí me encanta, a mí el efecto sorpresa me encanta. Sí, ese está bien, ese me gusta a mí está también. Está bien, el efecto sorpresa está bueno, amigos. 4775-6688. Hola, Laura. Hola, Laura. Sí está. Hola, ¿cómo les va? Hola, Laura. ¿Y a ti? Hola. Hola, Laura. Sí, ahí los escucho, perfecto. Muy bien, Lauri. Queremos escucharte, ¿qué onda? ¿Hasta dónde insistís para invitar o regalar algo? Yo tengo una anécdota, a ver si ustedes me dicen. Nosotros tenemos un equipo de trabajo audiovisual. Sí. Y tenemos un chico que siempre nos decía, si necesitan ayuda, yo los ayudo, colaboro. Bueno, pedimos un lugar. Digo, nos ayudaba ciertas cosas, entonces le digo, bueno, pero ¿cuándo? Yo te tengo que pagar. No, que yo lo hago de onda, sí, te tengo que pagar. La primera vez le mandamos la transferencia, nos devolvió la transferencia. Siguió haciendo algunos trabajos con nosotros y le digo a mi esposo, no nos recibe transferencia, algo hagamos. Entonces digo, bueno, había una cafetería muy linda, le regalamos un voucher para que vaya con su familia. Ok. Plata. No, bueno. Fui con su familia, medio que no nos quiso recibir, después le dijo, bueno, sí, entonces el voucher era libre, ellos consumían lo que querían y después nosotros pagábamos. Ok. Sí. Cuando pasé por la cafetería. Ay, no. No solo se consumió la vida de la familia, que sino también se llevó para después, porque ya que estaba a pago, aprovecho. ¡No! ¡Ay, no! ¡El peor final! ¿Para cuánto fue? No, yo te digo, en ese momento habrá sido, no sé, 150. Era un montón. Pará, ¿y el pago que le tenías que hacer a él cuánto era, ponele, en claro, su momento? Claro, si hubiese cobrado el laburo. No, y ponele que nosotros le pasábamos 100 por laburo. O sea, metió un 50% más, creo. Metió un 50%, pero yo te estoy hablando hace unos años donde era otro número. No, claro. No, pero además, como... Se agarró del codo. No lo puedo creer. Ah, mirá, yo pensé que era un divino que te devolvió la plata, que no quería nada, y de repente te la... De repente no, vamos la mamá, la tía, la abuela, los sobrinos, para el café, llevemos para el desayuno de mañana, tipo todo. Yo dije, de última, bueno, está bien, consumí lo que vos quieras ahí adentro. Se pidieron de todo, literal, es que todo. Vos es que el pibe se agarró de eso. Vos le dijiste, consumí lo que quiera. Que vos dijiste, como este pibe no me acepta nada, no va a comer nada, es tranquilito. ¿Vos decís que estuve mal en decir consumí lo que quiera? No, tú no estuviste mal. Siento que uno tiene que ser prudente con esas cosas, pero hay gente que no nació con eso. Ah, bueno, acá dice Male, dice, quizás pensaba que era todo gratis. Claro, el pibe no sabía. Capaz no sabía que te lo iban a cobrar. ¿Y cómo no? O sea, como que ya había pagado. Es un sistema muy conocido. El voucher de vas a consumir y después se paga. Pero yo sabía, los vouchers que yo conocía hasta ahora eran, no sé, vale por 100 lucas, vale. Exacto, por 50. Tipo, vale no por 2 kilos de helado. Sí, no era tipo por algo gratis, por algo sin por una cuenta abierta. En esta cafetería suele ser tipo, elegí lo que vos quieras, que después le enviamos la cuentita y que te. Ah, mirá. Claro, qué es guacho. La gift card abierta. ¿Y le dijiste algo al pibe o no? No, ¿qué? Pero es que aparte, ¿qué le voy a decir? Te comiste la vida, le voy a decir. Claro. Che, estaba rico. Sí, te dejé en una posición muy incómoda porque es como, dale, tú me lo regalaste, yo no te lo pedí. Claro, pero aparte, cuando me llama el chico de la cafetería, me dice, no vas a poder creer la cuenta que te paso, me dice, pero te juro que lo consumieron todos ellos y los demás se llevaron. No, me parece terrible. Ay, no, qué dolor país. Así que, no sé hasta qué punto insistís o deciste, ponete un límite. Ya nunca más insististe nada. No, ya nunca más, ya le paso el pago y le pido, por favor, no me lo devuelvas. Ay, no. Y ya está. Un beso, amiga. Te queremos. Un beso, chicos. Ay, no. Beso, bonita. Tremendo. Qué loco. Ella le dio la mano y el pibe se agarró el codo. Las dos tarjetas de crédito. Ay, sí. No, tremendo. 4, yo 7, creo que 7, tenemos 5. Todos que sí. Aprender a recibir regalos. ¿Sí? Claro. Yo siento que muchas veces nos cuesta tanto recibir regalos como, por ejemplo, cumplidos también. Viste que, no sé, te dicen, ay, qué linda campera, esta re vieja, está rota acá atrás, y además cuando la compré baratísima, entonces empiezas como a bajarle. Sí. Porque uno no sabe recibir ni regalos ni cumplidos. A mí me cuesta un montón. A mí también, igual. A mí me cuesta un montón. No sé dónde viene, aparte, como para desactivar la bomba esa. No me cuesta recibir regalos, a mí me gusta recibir regalos. ¿Escucharon? Pero cumplidos sí me cuesta. Sí. Como raro. A mí me gustaría que me regalen unos tarros de dulce de leche. Unos tarritos de dulce de leche. Ahora, para pasar el invierno. Muy bien. Repostero anotado. No, ¿eh? Repostero no. Clásico, colonial. Ok, perfecto. Sí, no, repostero no, boludo, que te quede un tenés que andar con la cuchara. Claro. Tipo, tenés que llevar un excavador, una Paolini, boludo, para mandar la cuchara claro. Adentro. A ver, hola. Uy, es rarísimo. Ay, yo estoy en un dilema con eso. ¿Cuál? Porque... Uy, ¿qué pasado? En el restaurante, tengo un restaurante y me parece que amigos que hace mucho que no van o que van muy seguido... Y como que tengo en la obligación de invitar, o no sé si todo, pero hacerles un descuento y me mata la parte empresaria. ¡Ay, claro! No sé, claro, bolsillo. Pero también pienso que es un negocio, ¿no? Pero claro. No, tus amigos se están haciendo mal. No puedes tener un negocio y que ellos pretendan tener un descuento cada vez que van. Invitanos a nosotros. Claro, aparte que dejen la diferencia en propina, por lo menos. Esa es la que hacemos nosotros, cuando nos invitaron a algún lugar la otra vez, dejamos todo lo que nos habían cobrado, la dejamos en propina. Esa está bien, por lo menos para que tengan los pibes. Claro, pero en su caso, ella es la dueña del restaurante. Claro. Y si sus amigos van todos los fines de semana, llega un punto donde, bueno, para... Y para mí, amiga, tenés que hacer un descuentito chiquitín, pero un descuentín. Sí. O la vida se la cobrás. Claro. Y si, pero capaz te morfan todo y ahí cagás. No, para mí es una por mes. ¿Es una por mes? Claro, de resto tienes que venir y pagar. Ah, puedes hacer como unos vouchers, como unos tickets. Exacto. Che, de última meterles un verso. Che, me estoy organizando porque tuvimos unos quilombos acá y le tirás, si quieren venir, avísenme y les doy unos vouchers. Buenísimo. Entonces, y le pasas ahí un código, tipo, apretar el teclado, cualquier tecla, claro. que sea. No, y puedes hacer números y ver, tipo, si les puedes dar un descuento por mes. Claro. O sea, y como de verdad, y también blanquearlo. Yo creo que falta mucho eso, amigo. Hablar. Falta mucho poder decirle las cosas a los amigos. Como, sí, amigo, estamos complicados con el restaurante. Voy a pasar cuándo pueden venir. Sí. ¿Cuándo te puedo hacer el descuento? Pero son los amigos de. Son los amigos de ella. Tenemos más gente del otro lado. Hola. Hola, Olvidaters. ¿Qué haces, che? Mira, para mí sí hiciste dos veces. Es más, esto lo aprendí mala pata. Antes no aceptaba yo nada. Era de lo que vos me insistías, yo te decía no. Y viajando de mochilero, un flaco, yo he viajado por suerte bastante, sí. Y me decía, Martín, si vos no me dejás invitarte, no me das a mí el placer de regalarte algo. Vos te estás cerrando a que otras personas te regalen cosas. Y medio como que me cambió bastante mi forma de verlo. Y a partir de ahí me dije, bueno, yo insisto, che, mirá, no te preocupes, pago yo. O dice, no, pago yo y dejo que el otro pague. Claro, está bien. Está bien. Escucha, me quedé con algo del video anterior. Dijo. Porque la frase final que dijiste fue, pero son los amigos. Y tenemos que acordarnos, amigos, que la amistad es bilateral. O sea, sí, son sus amigos, para que les dé descuento, pero ella también es su amiga para ellos empatizar con su emprendimiento. Es verdad, soretes. Ay, la amistad bilateral, chicos. ¿Qué lo parió? ¿Amigo, nos vamos? Sí, claro. Ay, no quiero que nos vayamos. ¡Qué mentiroso! Me voy a comer con mi papá, con mi mamá y con mi hermano, que hace mucho no los veo. ¡Qué bueno! Vamos a ir a comer a algún lugar ahí, pues, cerca de Parque de Chacabuco. Qué lindo, mi amor. Que coman rico. Besos a la familia Poggi. Ay, sí. Gracias por estar acá, a todo el equipo. Gracias a todos los que nos escuchan. En este programa, en la producción, está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles. Está Agus Duque en las redes sociales. Y a mi Guarino en la técnica. En el control central estuvo el Tano. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En dirección, Juanma Costa Herrera. Y en iluminación estuvo Facu Tulak. En el IAF estuvo Mayra Ferrari. En la robótica estuvo Mágico Maresca, que hoy me comí una media luna con jamón y queso. Y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. Muy bien, tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Chao. Hasta mañana, pues. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Dexalar Hills. Alergia ataca, flow se daña. Mocos, estornudos, drama en la cabaña. Pero Dexalar Hills a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, qué chiste. Te sientes fatal, alergia sin igual. Dexalergízate ya, dexalergízate. Encontrar en la farmacia de todo el país. Lea atentamente el prospecto. En el menor duda, consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información, consulta en www.teva.com.ar. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.